al fin, después de una pausa más o menos prolongada, señoras y señores, y estando en el 2023, le presentamos un nuevo y hermoso episodio de... Sí, hola. Chistoso que en el capítulo anterior era como un capítulo común y corriente y ahora simplemente tenemos que decir ¡a qué más te ven todos! ¡Es más feliz año, gente! Sí, feliz año, gente. Feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz todas las weas porque pasó mucho tiempo. Sí, muchas gracias por lo de Spotify, de la gente que no escuchó Caleta el año pasado también, porque me llegó harto por Instagram, pero yo estuve muy en la caca durante diciembre, pero hice lo que pude. Sí, vamos a comentar que... Pero lo leímos, así que sí. Sí, vamos a comentar que este fue uno de los parones más grandes que hemos tenido tan curioso, nomás porque la vida real ganó, nomás fue una mezcla de cosas de la vida laboral de la PAU, junto con weas tontas mías, incluyendo que se me cayó internet 4 días sin parar, yay. Hasta no es que se te haya caído, te lo botó Movistar. Sí, bueno, si somos juntos, justo. Historia de mierda que ya no es la pena, pero acá estamos nuevamente. Así que ya sabes, pues soy Hayama y no estaría grabando este 2023 otro episodio de Conocido si no fuera, porque me acompaña la internet inalámbrica que no se cae de Chile, la PAU. Hola. Hola, ¿cómo están? Ahí nos cuentan cómo les ha tratado las primeras 2 semanas del 2023. O la primera semana. A mí no me ha tratado muy bonito que llegamos, pero acá estamos. No. Sí. Sí, te tienen que tratar mejor este año. Bueno, espero. Aunque sí, es que luego tengo un amigo que se dedica a ver cómo es astrólogo y toda la cuestión. Y según el pronóstico, ya si no tiene esperanza y quiere creer en la astrología, dicen que va a ser como el pico este año. Yeah. Así que cuídense, si es que es su tema. Aunque no lo fuera. Ahí tienen. Sí. De todas maneras, sí, tenemos harto que hablar este año, si la lista es interminable acá, no está curioso. Sí, así que por último podcast va a haber, creo. Sí, debería. sí va a haber, así que... De hecho, te iba a preguntar, ¿tío, estás preparada este episodio? Sí, ahora sí que sí. De hecho, bueno, hay muchas cosas que no le habíamos comentado, que hay harto de que hablar, creo que... Como que me podría haber ofendido mucho con esta película, pero es producto de su época. Todo lo que puedo decir por ahora. Sí, vamos a empezar este episodio diciendo lo siguiente. Nosotros acá en Otaku Noticioso, como usted ya lo sabe, se ha seguido nuestro proyecto desde el día 1. Yo y la Pau, nosotros hacemos estos recorridos por series antiguas, no solamente porque nos cae la nostalgia de nuestros propios recuerdos, de hoy los 90 o los 2000 de repente, entretenido todo y la cuestión, sino que también de repente nosotros hemos hecho estos viajes muchísimo más al pasado, donde hemos revisado cosas que obviamente están completamente fuera de nuestro rango de edad. Por ejemplo, vimos lo de Hakuyaden, que hasta ese punto había sido lo más antiguo, lo más clásico que habíamos revisado de anime acá en Otaku Noticioso. También hemos revisado muchas series de los años 70, que si bien acá en Chile las dieron en los 80 o incluso en los 90, igual son cosas de hace 40, 50 años atrás. Entonces, siempre es muy interesante revisarlo, no solo desde la perspectiva histórica, sino también por la entretención personal. Nosotros lo hemos pasado súper bien revisando series muy antiguas, películas muy antiguas también. Y también por otro lado, acá en el programa hemos revisado cosas más bien de carácter histórico, sobre la historia de animación. A pesar de que yo y la Pau lo pasamos viola con lo de Hakuyaden, obviamente fue una revisión más bien de contexto histórico que queríamos hacerlo. Y el día de hoy vamos a tener un capítulo que es básicamente uno de los más históricos, así como en el contexto de aprender lo que es la historia de anime acá en el programa. Porque vamos a hablar de una película que es por lejos lo más antiguo que hemos conversado. Y además creo que al menos de que hagamos un especial o alguna cosa media extraña que mezcle un montón de temáticas en un solo episodio, tal vez este sea lo más antiguo que vamos a hablar forever en el programa. Porque esta es la primera película, o más bien largometraje, de anime ever. Sí, que a mí me sorprendió porque voy a mencionarlo al tiro. Si bien es previo a Hakuyaden, está mucho mejor animado que Hakuyaden. Wow. Sí, paloyo. Es como, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí yo creo que vamos a conversar los detalles, pero quería dar ese comentario de que porque sea más antigua, la verdad es que tiene es muy, muy bien hecha. Vamos a hablar de una cosa súper antigua y además, que tenemos que hacer también súper claro acá en el programa, nosotros acá en Otaku Noticioso también hemos tocado ciertas películas, ciertas series que sus temáticas pueden ser un poco controversiales. Por ejemplo, no sé, A pesar de que yo y la Pau es una cosa que a nosotros nos gusta y harto, nosotros tenemos un episodio de Midori que para mucha gente podría ser algo como súper. De hecho, cuando nosotros hicimos el episodio de Midori, nos llegaron comentarios de wow, ¿en serio van a hablar de eso? Claro, nos van a funar, así como ese nivel. Pero quiero que queden claros que el episodio que vamos a hablar el día de hoy también es de una temática súper cuática, que nosotros, yo y la Pau, definitivamente no estamos pero para nada de acuerdo políticamente con lo que vamos a conversar el día de hoy, que quede clarísimo. O sea, yo creo que lo van a notar a medida que hablemos del capítulo, pero tiene algo bien curioso que, a ver, no sé si puedo decirlo sin que sea spoiler, pero la manera en que está animado y cómo están diseñados los personajes, se van a dar cuenta que es como previo a muchas cosas o autores de los que hemos hablado, que son padres de lo que conocemos ahora como el anime. Yo siento que es como no había sido tocado todavía por eso. Como que le responde a otra cosa. Mucho más. Entonces, por eso yo encuentro que valió, sí, yo creo que por eso solamente vale mucho la pena. Y como que voy ya con un punto de vista como mucho más salty, como que incluso es una prueba de lo que la gente le critica tanto a Japón, que no ha querido aceptar después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, sí, técnicamente es verdad todo eso. Y va a ser súper interesante la conversación del día de hoy. Nosotros vamos a hablar de esta película llamada Momotaro Umi no Shinpei, que acá está localizada de dos maneras. La traducción literal sería Momotaro, Dios de las Olas. Esa sería la traducción así literal. Del título. Sin embargo, debido a la versión norteamericana, también en mercado español y en mercado de cines, cuando la han dado en ciclos de animación, la dieron en el Festival de Cannes, de hecho hace menos de 10 años, llegó con la traducción de Momotaro y los Guerreros Divinos del Mar. Película que fue lanzada en nada más y nada menos que el 12 de abril de 1945. Luego me hace pensar muchas cosas, que los japos están demasiado preparados para esa wea. O demasiado preparados para no aceptar que lo que estaba ocurriendo también. Puede ser, o sea, que yo encuentro que por el tiempo que quizás, no sé cuánto habrá demorado, pero no creo que haya sido un periodo corto de producción. Yo creo que sí se prepararon. Porque igual pienso como en lo de Pearl Harbor y todas esas cuestiones, y yo siento que fue una cuestión premeditada con tiempo. O sea, técnicamente la película es impecable, en ese sentido obviamente se prepararon, pero tal vez cuando salió, cuando ya estaba básicamente todo perdido, incluso puede ser como cuestionable si valió la pena lanzarla al público o no. Yo más que nada eso, como el contexto histórico en que salió. Yo creo que sí, porque como que igual estuvieron en negación hasta el final, sí, casi. Algunos todavía están en negación ahí en ese país, así que... Es verdad, es verdad. Así que eso. Sí. Vamos a conversar de esto primero porque es la primera película de anime. Teníamos que hacerlo. Es súper interesante a nivel histórico, cultural. Yo y la Pau lo pasamos súper bien cuando hacemos este tipo de cosas. A mí particularmente, y lo digo yo así como alguien que ha estado demasiado metido en los monos chinos toda su vida, que para mí fue una búsqueda personal hace muchísimos años atrás de querer saber de dónde había nacido todo esto. Y cuando la vi la primera vez, a mí me chocó a negativo. Para mí fue como, oh, los japos culiados, la hueá penca, bla, bla, bla. Yo tenía como, no sé, 23, 24 años cuando la vi la primera vez. Y con el paso de los tiempos, yo esta película la he visto 4 veces en mi vida. Oh, es harto. Sí, esta es la cuarta vez que la veo. Y ahora que la volví a ver para Otaku no Chiso, me pasó exactamente lo mismo que cuando la vi la tercera vez, que fue cuando salió en Blu-ray. La Pau, claro que yo como que siempre vuelvo a ver las cosas cuando salen en formatos nuevos. Sí. Es que cambia mucho la percepción, Pau. Mucho, mucho, mucho. Ver de un VHS todo ordinario hecho mierda, verla en Blu-ray con un trabajo supuestamente 2K. ¿Te fue una percepción como de calidad o fue una percepción de contenido? Fue una percepción de contenido en su momento. Cuando la vi. ¡Oh, ya, acuático! Me dio rabia, la encontré así como puta la weá. Y ahora que la volví a ver. Me pasó lo mismo que fue cuando salió en Blu-ray, que a mí está una película que me gusta ahora, y me gusta, ¿sabes por qué? Porque me da pena. La encuentro así como deseos muy internos de querer vivir tranquilamente y no poder hacerlo porque están en la caca. Como que esa sensación que me produce la película. Ahora a mí me gusta verla porque me da pena. De hecho, sí, lo digo con mucha honestidad. Cuando la veo, es como como que me dan hasta un poquito hasta ganas de llorar de repente, porque la encuentro así como puta la weá. Pensar como en la situación en que salió, y como la gente que trabajó en ella, pero al mismo tiempo tampoco sacándole encima la culpabilidad política detrás de ella, obviamente. Que igual yo entiendo como el, como no sé, como que siento que si eres como una persona común y te están atacando o te están como quitando algo en, de tu vida diaria para poder vivir, como que el antagonismo o ser bien como justo es difícil. Entonces es muy difícil. Como que yo encuentro que si nos poniéramos todos en una situación así complicada, yo creo que todos somos capaces de hacer algo horrible. Eso creo yo. Ah, bueno, sí, hay que ponerte como en la disyuntiva del momento. Sí, yo como que pienso mucho en eso, es como no me imagino que haría en una situación tan extrema. Y de hecho, esta película, darle... esta película de hecho tiene que ver con eso, Pau, porque, bueno, yo no sé si alcanzaste tal vez a leer un poco de cómo lo hicieron, pero lo que estás comentando tiene mucho que ver con la sensación de su director. No, ahí no tengo idea. No alcancé a hacer más. Sí, vine con lo opuesto. Lo va a pasar bacán, entonces es proceso para aprender, porque sí, obviamente la película tiene el contexto del trabajo, que nosotros siempre lo comentamos acá en Otaku Necioso, que te da otra lectura. Entonces va a ser bien interesante verlo desde esa perspectiva. Sí. Pau, ¿tú conociste esta película por acá en Otaku Necioso o habías escuchado hablar de ella antes? No, por el podcast. Que como te digo, cuando hablamos de la de Hakuyaden, ¿te acuerdas que yo te había dicho que yo creía que la primera película de animación era otra que era como una animación muy corta, como de un dragón y una pareja? Ya, sí. Y no era. Y eso era como lo más antiguo que yo tenía en mis recuerdos. Esta no la conocía para nada. Ya. Y bueno, la viste ahora en hermoso HD. Sí, la vi en Blu-ray Rip. Sí. Insisto, eso cambia demasiado la percepción, porque yo la primera vez que la vi en un rip de mierda, así se veía. A ver, es que esas películas que además no tienen como el toque para salvarla como la gente, porque esa primera versión que salió en VHS está realmente agarrada del máster original y la tiraron nomás y el máster está hecho mierda. Entonces, cuando salió en Blu-ray, obviamente la restauraron. Sí, es que por eso como que va a ser tan claramente polémica, como que me agradezco que le hayan visto el valor que tiene aún así, porque, insisto, a nivel animación, y lo que le había contado el Hayama cuando vi el... como mi primer comentario fue como, creo que es la película de animación con los fondos más bonitos que he visto, siendo que es en blanco y negro. Mi gacha, eso es cuático. Sí, es una de las series con películas con fondos más bellos que he visto. Sí, la película tiene mucho, mucho amor encima, eso es innegable, la verdad. Bueno, como la voz dejó en claro que la conocí por Otaku Necioso, les quiero comentar que mi historia es del abuelo Simpson, Jay. Yo esta película la conocí en los años 90, créanlo o no, porque yo comenté hace mucho tiempo atrás que yo a finales de los 90, decía en 98 aproximadamente, me compré un libro español que se llama Manga Visión. Ah, este ya. Ajá, y en ese libro la comentan, hablan de Momotaro. Quiero comentar de que ese libro es maravilloso porque estaba hablando de una época que no había internet, así que el compadre que lo escribió tuvo que ir a la biblioteca a leer todo esto. Así que haber aprendido que existía anime desde los 40 y los 30 incluso, bueno, la historia del anime va desde el propio cine mudo y todo ese tipo de cosas, pero haber aprendido toda esa cosa cuando yo era muy chico, para mí me abrió los ojos en decir, oye, esta cuestión es súper vieja, tal igual como Estados Unidos, como Disney, como la Warner, como, no sé, todas esas cosas, el blanco y negro, Betty Boop, el gato Félix, todas esas cosas que todavía en Chile igual de repente las dan, o de repente las dan en Cartoon Network, bueno, todavía dan cosas muy antiguas, después movieron toda esa Boomerang, todavía había un montón de cosas antiguas que pasaban en la televisión, y que yo sabía que tenían 80 años, por ejemplo, que era extremadamente antigua. Y saberlo visto desde la perspectiva japonesa fue muy, muy cuático. Y yo esta historia la comenté también porque ese fue el motivo de por qué yo vi Hakuyaden. Nosotros tenemos un hermoso episodio de Hakuyaden, de la película esta, que es la primera película de anime a color, ojo, a color, que hicieron en Japón. Y que fue muy interesante comentarlo porque el tema técnico fue muy alocado cuando lo conversamos. Sí. Es que luego solo la producción de eso ya era, luego, qué interesante. Más interesante. Ahora lo que quiero comentar al respecto, y que esto va a ser inevitable el día de hoy, no quiero darle mucho la lata, ni mucho menos, porque este es un podcast que nosotros intentamos pasarlo bien nomás y bacán y todo, pero obviamente yo no sé cómo será para Pau, especialmente por su tema de Corea, que obviamente le toca mucho más sensiblemente que a mí lo que voy a comentar, pero una de las cosas que uno se vuelve un poco loco, un poquito, cuando te mete a la cultura japonesa y se transforma como en esa pasión de tu vida, en ese hobby, que es como una de las cosas que más te entretienen y te vuelven feliz, como es mi caso, porque yo soy una persona que ama demasiado a Japón como cultura. La influencia que ha tenido Japón en mi vida es completamente innegable, sin ir más lejos. Todo el mundo me conoce como Hayama, nadie me conoce como Roberto. Así Ajá, sí. que desde esa perspectiva, el país tiene una connotación demasiado importante en mi vida, demasiado. Y al mismo tiempo, obviamente está el otro lado, que es de Japón imperial, el Japón de Hirohito, el Japón que venía desde el periodo Meiji, en cuanto tiraron para arriba el Kokutai y la cuestión de hacer al emperador divino ya de nuevo, pero ya de verdad, ahora sí que sí, y toda esta weá que lo transformó en una teocracia, que lo mandó a dejar la cagada por Asia y por el planeta y la Segunda Guerra Mundial, bla, bla, bla. Historia que usted ya conoce. Pero que yo de repente pienso que ya a estas alturas de la vida, cuando tenés 15 años en el 2023 y te metí a ver Chainsaw Man, ya esa weá no te las cuestionás y nomás, pues weón. Es como, ah, sí, Japón es el país de los monos chinos y las cositas kawaii, pues. Pero debo decir que cuando yo era chico, no sé si será porque en Chile las cosas siempre se quedan mucho tiempo porque llegan muy tarde y siempre estamos atrasados con todos, pero debo decir que cuando yo era chico, igual. Si le preguntaba, por ejemplo, a mi abuelo o a gente que sobrepasaba la barrera de los 50 años, Japón todavía era este país de absoluta mierda que habían dejado la cagada, y era como que no, hay que odiar a estos hueones. ¿En serio? Sí, especialmente, bueno, todo tiene que ver también con el tema de tus raíces, hueón. Por ejemplo, hay gente conocida mía de mi familia que luchó en la Segunda Guerra Mundial, pues, cachai, ¿cachai? Como ese nivel. Entonces, de repente, desde el lado, la posición que te salga tu familia, weón, puede ocurrirte muchos de este tipo de cosas. Entonces, yo siempre tuve un poquito como esa, no sé si la palabra es culpabilidad, pero tal vez un bichito que me picaba sobre decir, hoy me encanta Japón, me encantan los videojuegos, me encantan los monos chinos, me encanta su cultura en general. Pero decir de todo este otro lado que es terrible, weón. A mí, yo lo digo al tiro, no tengo ningún problema en decirlo. Mis propios amigos japoneses, de hecho, lo saben, porque bueno, yo esto obviamente lo hablé re poco allá en Japón, porque ¿para qué? Pero el tema de la Segunda Guerra y toda esa weá para mí es asquerosa, weón. Bueno, a mí lo que hizo Japón es horrible y lo voy a culpar siempre y lo voy a siempre rechazar al máximo. Corto, corto asqueroso lo que pasó. Entonces, siempre fue como toda esta cosa de puta, ah, ya. Y honestamente, no vine realmente ya a amplificarlo en mi vida como fanático del anime hasta que yo vi esta película, la verdad. Es un gran golpe, la Sí, verdad. Es que yo crecí con mis papás siempre recriminándome que veía anime porque era japonés, porque te gustan las cosas japonesas y Japón esto y lo otro, por Sí, ejemplo. pues porque lo mío ya puede ser un poco como coincidencia. Tal vez haya gente de mi edad que no le haya tocado eso, especialmente porque también para que todos con cosas. Yo esto lo comento netamente por una wea familiar, pero para el chileno promedio en general, Japón y China y Corea en la misma wea, pues, todos chinos. Tipo. Ah, entonces no les tocó eso. Pero en tu caso, Pau, que es una cosa que ya va más allá de como el gusto, no, es simplemente que yo no conozco tu historia como familiares de tus descendientes, pero tiene que haber toda una Mira, wea para ahí que te hagas horrible. una idea, hubo un año nuevo porque mis tíos ven anime de repente y como que empezó a decir como, ¿no has visto One Punch Man? Dale, me podría verse cualquier serie. Entonces la pusimos antes de año nuevo y mi abuela estaba con nosotros. Mi abuelo ya llevaba como un año fallecido, entonces mi abuelo no estaba con nosotros ese año nuevo. Y mi abuela solo decía, me siento mal porque todo estaba en japonés, porque a mi abuela le tocó la ocupación en que le cambiaron el nombre forzosamente. Claro, lo creo. Su familia murió en los bombardeos, perdió la casa por los bombardeos, sus hermanos se murieron por los bombardeos. Lo tuve que criar su hermana mayor y no queda nadie, mi abuela está sola. Sí, Solo le criamos nosotros. lo creo. Entonces, Entonces, Pero eso yo no lo supe hasta hace muy poco, de hecho, porque a mi abuela no le gusta hablar de eso, porque obviamente se siente pésimo hablando de eso. Porque mi papá tiene como historias relativamente como buenas que contarme de su infancia en Corea, pero mi abuela no, no tiene nada agradable que recordar. Como que si ella viajaba, viajaba con mi abuelo, pero mi abuela es alguien que ni siquiera puede andar tranquila en metro en Chile. Entonces, como que también está ese prejuicio, como que, por ejemplo, mi papá, como que, aunque sonara muy bien cierta música, como que mi papá no pasa a la música japonesa solo porque, como que, yo creo que es como subconsciente, le carga como la pronunciación de las palabras, le carga como cómo funcionan las sílabas, no le gusta la métrica, como que es una cuestión como que no va a funcionar jamás con él. Entonces, cuando yo era chica, todo el tema del anime era como, weón, ¿por qué? Y era como, porque no tengo otra cosa, no tengo acceso a otra cosa tampoco. Sí, lo creo, y de hecho también tiene que ver con este tema que como les converso, yo tal vez probablemente ya da lo mismo, probablemente, no sé si alguien que sea joven, que tenga 15 y 6 años, tal vez se cuestione todavía este tipo de cosas, pero debo decir que a mí me tocó un poquito eso, un poco cuando era chico, sin embargo ya pasaron los 2000, era como ya Japón, los monos chinos, yay, la cuestión. Entonces, cuando vimos Motaro, que debe haber sido alrededor como del 2005-2006, ahí la vi, que fue cuando dije ya voy a empezar a buscar todas estas cosas blanco y negro, antiguas, que yo comenté esto en el capítulo de Hakuyaden, que me dio este bichito de querer saber cómo había empezado todo. Y cuando la vi, obviamente yo leí en internet sobre esta historia, de que existía esta película, que era propagandista y que era pro Imperio japonés y toda la cuestión, me fue súper interesante porque tocaba ese tema que tanto me penaba un poquito, que era este el tema político detrás de Japón, porque puta, no sé cómo será la juventud actualmente. A mí en el colegio, cuando me pasaba la Segunda Guerra, era como, sí, bueno, Alemania, Italia y Japón, el eje, son lo peor del mundo, así que se fueran todos culiados, no, pues, fuck them, ¿cachai? Entonces, como tenía toda esa cuestión, dije, ya, ok, y obviamente yo en ese proceso igual. Yo soy una persona que le gusta mucho la historia, y he leído muchas cosas y no soy súper especialista en nada. Bueno, una de las cosas más hermosas que hemos comentado acá en los Tecnoyosos es que nosotros no somos expertos en nada, bueno. Nosotros lo pasamos Sí, bien no. nomás. Pero este tema obviamente me llegaba y cuando la vi yo quedé choreado porque era como esta weá que no quería aceptar de que puta me gustaba algo que estaba creado por un grupo que alguna vez ha sido ultrafascista y que querían como básicamente conquistar el mundo. Sí. Hay una cosa como más de adulto que es como y aceptar la weá nomás, pues es como si sí, alguna vez Japón fue así y lamentablemente soy estudiante del idioma y de su cultura y consumo anime y consumo videojuegos y consumo libros y consumo arte y tengo que empezar a tragarme esta weá nomás, pues y aceptarlo nomás que esto, porque bueno, incluso ahora actualmente creo que tal vez lo más cercano a toda esta situación es que en internet está esta discusión clásica que es como, ay sí, si los japoneses todavía son todos unos fachos culiados, que es el clásico, sobre todo cuando se ve como todas estas cosas de las comunidades norteamericanas, por sobre todo, que son como todos buenos de 4chan, así como buenos de derecha en la cuestión y bla bla bla. Creo que en Otaku no Shusho hemos dejado más en claro de que Japón no es 100% así. No. Creo que ha quedado más que en claro, especialmente como hemos tocado los temas políticos de muchos de los autores que hemos conversado en el programa. Sí, no, y como que a las generaciones de ahora les avergüenza muchísimo el tema también. Es algo como muy, como ojalá, por ejemplo, yo tengo un amigo que cuando salió todo este tema, no me acuerdo qué serie era, pero pusieron la bandera imperialista y estaba paloyo, como que le ha... O también que apareció no sé qué cantante con la bandera imperialista y como que la gente lo ocupa porque era Japón, bonito la cuestión. Y están así como, conche tu madre, que alguien le diga a esta persona qué es lo que está haciendo, qué Sí, está representando. bueno, hay muchas cosas, pero el tema es que, bueno, si bien es cierto que políticamente hablando Japón sigue siendo un país de tendencias de derecha, es obvio que sí, es por supuesto que sí, existe también todo un mundillo contracultural y todo eso, yo nunca he puesto acá en negación en el programa y a toda la gente que nos escucha desde el día uno lo sabe, que yo soy de tendencias de izquierda, por ende, obviamente no tengo nada que negar al respecto, que a mí siempre me ha cargado y toda la cuestión. Entonces, de repente cuando hemos conversado este tipo de cosas, en el programa, para que queden claro que es una imagen súper así como tendenciosa y penca, pero es efectivo de que no todos los japoneses son así. Pero verlo ya con tus propios ojos es otra historia, po, weón. Cuando yo lo vi, a mí me dio rabia la primera vez, po. Porque fue tener que aceptarlo. Igual es como esa cuestión de que te dicen como, esto es malo, tú sabes que es malo, pero no sabes qué tan malo hasta que lo ves. Como que no cacháis realmente lo que implica lo que estás viendo. Sí, además que yo he considerado, bueno, no sé, lo que me tocó a mí históricamente, pero cuando me enseñaban sobre historia de la Segunda Guerra Mundial y todo eso cuando yo era chico, la temática principal siempre fue nazismo, Hitler. Como que el tema de Japón, sí. Acá, ya todo el mundo lo sabe, pero de repente consideraba, incluso que si no hubiera sido por el bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki, tal vez hasta ni se conversaría mucho acá en Chile del tema, weón. Como que es como cuando le preguntáis al chileno promedio, que sabe un poquito, es como, oye, ¿cachai lo que pasó con Japón en la Segunda Guerra? Y como que siempre te cuentan la misma historia, es como, sí, Pearl Harbor y los bombardearon, fin. Ah, pero eso es algo que yo le decía al Hayama, que es, me interesa esta película, que fue, yo lo encontré refrescante, que era ver el otro lado, porque siempre que hemos visto como el tema de Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial, casi todo lo que vemos, o lo que me ha llegado, es casi todo medio americano, entonces como los héroes son americanos, y los japoneses son unos carnazas, etcétera, que puede que sea verdad, probablemente, porque hasta los mismos japoneses describen a la gente que queda de la guerra rusa japonesa y de lo... y de la Segunda Guerra Mundial como gente que está como piteadísima. Como demonios. Como... sí, pues entonces todos los imperialistas, los japos saben que son gente así como que les gusta la guerra, que están como medio desquiciados. Puede ser verdad, pero esta película te muestra el otro lado, como que al final sale una representación de los americanos que yo digo, weón, esto es pero así, yo lo encuentro fantástico. Sí, claro. Como sátira. Una cosa sí. Que siempre es interesante, y yo lo digo netamente en lo personal, si usted es una persona que es como súper sensible a todo como lo contrario político a usted, y no le gusta asimilarlo y vive como en su propia burbuja, bueno, es su vida y está bien. Pero yo soy una persona que normalmente intenta no estar en una burbuja política, porque si no después las decepciones son más grandes. Ajá. Sí. Y siempre es bueno cachar lo que pasa al otro lado. Siempre es bueno. Uh-huh. Y yo cuando vi Momotaro también fue una mezcla de yo quería saber más de cine también, porque el cine es una cosa que me apasiona. La Pau sabe que yo también veo mucho cine, además de ver anime. El cine en general es una cosa que me encanta. Para mí... los videojuegos, la música y las películas son mis tres pasiones número uno de la vida. Y cuando yo vi Momotaro, debe haber sido una sensación... No debe haber sido. Fue una sensación muy similar a ver otras películas que también tienen como esa misma tendencia de ser filmes alabados por ser artísticamente increíbles y maravillosas y que son como parte esencial de la historia del medio, pero que son controversiales y son moralmente inaceptables, como por ejemplo, no sé, El nacimiento de una nación, de W. Griffith, o El triunfo de la voluntad, de la Leni Riefenstahl, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Cachai? Como ese tipo de películas que son así como... bueno, yo, por ejemplo, yo antes de Momotaro, yo vi El triunfo de la voluntad. Yo la vi, no sé, yo tenía como 22 años. Y yo la vi por un motivo súper ahueonado, la vi por un motivo extremadamente ahueonado. Yo la vi porque decían que la parte de cuando salen las conferencias de Hitler en Múnich y salen los guanes así como parados, era lo que había George Lucas tomado para hacer la parte final de la premiación en Star Wars Episodio 4. Una nueva esperanza. Yeah. Yo lo vi por eso, okay. No estoy weando, yo lo vi por eso, porque quería cachar como las referencias y todo ese tipo de weas. Yo vi Triunfo de la Voluntad en ese momento y para mí fue como, conche tu madre, weón. Yo la primera vez que la vi, así como que dije, weón, es increíble que pueda estar viendo esta cuestión porque es horrible, weón. Si la película entera es una alabanza completa al nacionalsocialismo, weón, ¿cachai? Entonces, son ese tipo de cosas, o cuando ve el nacimiento de una nación, que es la película que, bueno, a pesar de que yo digo que técnicamente no lo es, no voy a meterme acá a discutir esa hueá, no está con ellos, históricamente es conocida por ser la primera película de larga duración de la historia. Y la película es sobre la guerra civil norteamericana, desde la perspectiva de la Unión, desde la perspectiva sureña, de la causa perdida y bla bla bla, negros de mierda, jajaja. Ajá. Que de eso se trata esa película, para que todos con wea. Y que el Ku Klux Klan vino a salvar Norteamérica. ¡Yeah! Y la wea, entonces. Y son como todas esas películas así como. ¡Puta la wea! ¡Qué chucha estoy viendo! Pero que yo no estoy para nada arrepentido de verlas, porque son piezas que te moldan la realidad, especialmente siendo yo un weón que. Bueno, mi abuela recién tenía como 3 años cuando pasaron todas esas cosas. Bueno, no, el Triunfo de una Nación, mi abuela ni siquiera nacía, pues, bueno. Entonces, saber ese tipo de cosas que existieron y verlas con tu ojo, es decir, sí, bueno, estas cosas ocurrieron. Brigio. Para mí ese es lo importante. Sí. Que siempre estaba como, había un tema de conversación que teníamos con un profe. O, bueno, no es solo del profe, pero era esta teoría que creo que la he mencionado antes en el pod, que esta idea de que se ha representado tantas veces el fin del mundo en ficción, que la gente probablemente en algún futuro no le va a tener ningún tipo de miedo porque creen que ya lo han visto todo por la ficción, como que pierde el peligro. Entonces, me parece curioso que con Momotaro es como un hecho que todos lo sabemos, es muy caricatura, bordea Looney Tunes. Pero eso lo hace más brígido que si hubiese sido de otra forma. Puede ser peor, sí. Sí, lo hace más serio. No sé, sí, yo te creo completamente. Bueno, y lo que quiero comentar frente a este tema es que yo cuando la vi a mí me dio rabia. Eso quiero dejar en claro. A mí cuando la vi dije puta la weá, porque fue como tener que acondicionar esta posición como de fanatismo sobre Japón, ¿cachai? Como de decir puta, en realidad sí, los buenos fueron unos coches sumarios, nada que hacer. Yo siempre lo supe. Pero es muy diferente saberlo que asimilarlo. Sí. Ajá. Entonces eso fue lo que me ocurrió. Y cuando pasó el tiempo, el motivo de por qué yo la volví a ver fue porque leí toda esta como reivindicación que tuvo la película con los años. Especialmente porque una persona que es súper defensora de la película y que la encontró maravillosa y que fue extremadamente importante en su vida es Osamu Tezuka. Sí. Es que se nota. Pero yo creo que Tezuka lo vio con altura y mira. Sí, lo voy a comentar un poquito el día de hoy, así que eso. Yeah. El tema es que la volví a ver con esos ojos, como ya como no, sin saber absolutamente nada. Quiero saber del tema del impacto. Y cuando la segunda vez que la vi, que fue un rip de DVD, dije, ah, ya, puede ser. ¿Cachai? Esa fue como mi reacción. Fue como, bueno, ya, puede ser. Y ya después, cuando salió el Blu-ray, que salió en 2016, que increíblemente llegó a Estados Unidos por Funimation. Que para mí es como chistoso, es como que, no sé, bueno, Funimation no, nunca jamás me hubiera esperado que fueran ellos. Podría haber sido, no sé, Discoteca, la propia Criterion Collection. No, Funimation trajo Momotaro, yay. Tan antiguo. Ah, pero lo trajo hace poco. ¿2016? Ah, hace poco, ya. Y cuando salió, bueno, salvada, la limpiaron la cinta, la arreglaron, la corrigieron los errores, la escanearon a 4K y la bajaron a 2K, no tengo idea por qué, pero eso fue un tema técnico del filme per se. Y salió en Blu-ray y cuando la vi la tercera vez, ya como con la historia de anime encima, con el conocimiento que tenía y todo eso, puta, la tercera vez yo casi lloro cuando la vi. De verdad, lo digo muy en serio, fue así como, ay, bueno, qué horrible. Sí, es que encima como que lo hermoso lo hace más terrible. Sí, nada más que, mira, yo quiero confesar que la conversación con mis amigos japoneses del tema obviamente siempre es como súper, así como, podría mencionar exactamente cualquier cosa, pero cualquier situación sobre la Segunda Guerra Mundial, y mi amigo otaku japonesa, que todos tienen más de 40 años para arriba, la respuesta era siempre la misma, Shogunai ne. Es como, ¿qué le voy a hacer, güey? Bueno, yo ni siquiera nací. En verdad no pueden hacer nada, es verdad, po. Es como, de verdad no pueden hacer nada. Es como esa la weá, pero debo decir que también haber estado allá y haber conocido un poco y haber estado en lugares donde pasaron cosas terribles, igual es como asqueroso. Y quiero volver a repetir que cuando uno se pone al lado de los civiles y del tema del sufrimiento de la guerra, no estás nunca jamás justificando el tema del gobierno y todo eso, porque esa weá fue horrible de principio a fin. Bueno, esos weones, una mierda, loco. Pero lo del abuelo civil es horrible, obvio que sí. Entonces, a mí me da mucha pena verla ahora. Mucha pena. Sí. Como que a mí más que rabia o pena, me dio demasiada ironía. Y como que al final fue como, oh, no puedo creer esta A weá. mí, te insisto que la ironía es que haya salido en abril de 1945, si estaba absolutamente todo perdido. La película era una burbuja, así era como, sí, vamos a ganar, cuando se están quemando las casas, así. Es como, this is fine, así. Bueno, por algo les tuvieron que tirar dos bombas, pues. No, y qué se llama ese momento, además ya habían bombardeado completamente Tokio, weón, que para mí esa situación, como a nivel como de muerte, yo creo que hasta peor que las bombas nucleares, weón, si murieron 500.000 personas en esa weá. Entonces, para mí es como muy particular todo lo que pasó, pero eso, yo creo que vamos a empezar a hablar de lo técnico, ¿te parece? Dale. Nosotros cuando hemos hecho todos estos repasos técnicos, obviamente tiene que ver con la historia, para que usted se entretenga con nosotros conversando sobre el tema de la historia de anime, no solamente por el hecho de decir, oh, sí, mira qué interesante los monos chinos, sino porque siempre este tipo de cosas cambia la percepción de las películas que vemos. Siempre Sí, es verdad. cuando nosotros vemos las cosas y empezamos a entender lo que querían decir los autores, puedes tener cosas diferentes cuando las vuelves a ver, para bien o para mal incluso, puede ser de las dos situaciones. Y esta es una situación que para mí, de hecho, sí es para mejor. La verdad es que la historia de la creación de la película es súper cuática porque, al final de cuentas, yo considero que, no sé si toda la gente que trabajó en ella, pero sí particularmente su director y algunas de las personas más importantes que pasaron por ella, sí fueron más o menos víctimas de las circunstancias. Y que, pero es como decir como que los obligaron, que se lo Yes. hicieron obligado. Es que, ¿qué hay que hacer? Ah, yo gané. Sí, pues, de verdad, nada que hacer, pues. Cada ganai, así de simple nomás. Esta película está hecha, su director y más, bueno, prácticamente el loco que estuvo casi casi haciendo casi todo el contexto de la creación, el tema de la idea, el tema de cómo enfrentarse a hacer una película que era algo nuevo para Japón, porque esta es la primera película de su tipo. Está hecha por Seo Mitsuyo. Seo Mitsuyo murió en 2010, tenía casi 100 años, casi 100 años. Fue un caballero bien duradero. Y él es un absoluto pionero del tema del anime en Japón, no solamente por la fecha, sino por las cosas que hizo a nivel técnico, a nivel tecnológico. Es una persona muy alabada en ese sentido, pero que también tiene una historia bien truncada como artista, como una cosa bien así. Que si tú lo ves desde esa cierta perspectiva, es una persona que ya sí dio algo al mundo interesante, pero que yo no sé si él estaba muy orgulloso, ¿cachai? Como que más bien fue una humillación para él. Que, ay, como que es todo ese tema de que la única manera de ser ético como artista cuando te financian es poder elegir quién te hace las donaciones, por ejemplo. Pero está cagado, po. Especialmente porque el que le da las donaciones era la marina japonesa. Jejeje. Entonces, es una Y estoy frustración. reprobando con mi cabeza. Aunque ustedes no lo vean, yo estoy como moviendo la cabeza de un lado a otro. Sí, no sé, sí, como. ¡Y qué lata! Además, po, ¡qué paja, po! Imagínate Chivo. querer ser animador y querer cumplir tus sueños y al final terminar haciendo una cuestión como asquerosamente penca. Y de esta perspectiva, lo quiero decir que este compadre de Mitsuyo empezó haciendo animación no para películas, sino para juguetes. Para la gente que no cacha esto, en los años 20, 30 existían estos juguetes que honestamente eran muy para la clase alta, la verdad, eran juguetes carísimos, que reproducían películas chiquititas de 2, 3, 5 segundos. Oh, Es como, no sé, voy a dar un ejemplo para la gente que tiene 40 para arriba, o tal vez tuve la suerte de yo de cachar un poco de existencia, porque también era algo carísimo acá en Chile, pero es como haber trabajado así como en los Viewmaster, por ejemplo. Estas maquinitas que te muestran fotitos y películas. Era muy muy popular porque digamos de que todo el cine era algo nuevo todavía, pero esto era una cosa más bien casera, podríamos decirte que era como estas versiones como de poder disfrutar en tu casa algo que no existía en la televisión ni nada de eso. Entonces, eran juguetes que mucha gente quería, pero que eran completamente de la clase alta. O sea, acá en Chile, por ejemplo, que yo he leído cosas por la Cineteca Nacional, como insisto, a mí me encanta la historia del cine, me encanta la historia del cine chileno, por cierto, es una cosa que me apasiona mucho. También pasaron acá en Chile esas cosas, pero bueno, era como que tenías que trabajar en Codelco para tener una de esas cosas. Justificable. O como en la La única manera de Salitrera. justificar. Era como ese tipo de cosas. Bueno, la cosa es que él trabajó en eso y así aprendió a animar. Él decía, yo aprendí copiando todo. Yo veía cosas norteamericanas de estos juguetes europeas y así aprendí. Fue totalmente una influencia de juguetes de afuera que los japoneses copiaban. Y este compadre entró en animación cuando empezó a recibir los primeros cortos de animación. De hecho, una cosa que no se puede hablar casi nada de manera decente, porque como ustedes se imaginarán, y especialmente en un Japón posguerra, la gran mayoría de estas cosas están todas perdidas. Sí, no me extraña. No solamente perdidas porque, no sé, o porque el nitrato se quema solo y un formato de mierda, sino que porque todo se perdió en la guerra, pues todo lo bombardearon. Si no, y si llegó a sobrevivir, que también es parte un poco de la experiencia de esta película, lo hablan más adelante, la ocupación norteamericana también quemó todo, pues, ¿cachai? Sí, pues sí, se odiaban. Frigis, Entonces, caleta. como que ese tipo de cosas muy, muy, muy pocas sobrevivieron. Pero él tuvo una carrera artística de animación bien grande. Por ejemplo, él hizo cortos animados para los cines. A los caros chicos lo amaban. De hecho, era uno de los pocos animadores de Japón que estaba metido en la industria y que le iba bien. Él estuvo muy metido en la modernización de la animación. En un momento en que mirar para afuera, claro, es lo que hacían por tema tecnológico, pero también como que no podían copiar al 100%, porque si no te estáis metiendo como con la occidentalización que era mal mirado. Entonces tenían que hacerlo a su pinta, con historias japonesas, con cosas que eran folclóricas. El tipo fue muy, muy popular antes de esta película, hizo cortos muy, muy bacanes, de hecho, que lamentablemente el 95% están todos perdidos. Oh, qué pena. Que es una cosa así muy muy clásica. Hay actores del cine mudo, Pau, de los años 30, 20, 20, perdón, años 20, que fueron mega estrellas, ganaron millones de dólares y actualmente no se puede hacer una crítica de su obra porque todas sus películas están perdidas, todas. Imagínate ser artista y llegar a eso. Yay. No. Especialmente un medio que no hay otra manera, que hay que conservarlo sí o sí. Claro, muy normal. Bueno, Oh, qué horrible. acá en Chile más del 90% del cine antes de 1940 está perdido, así que ¡yay! Sí, no, mucha gente se deshizo esas cuestiones. No le veían valor comercial, nada, pues era como, ¿qué voy a hacer con esta weá si ya no la puedo dar? Cine mudo, ya nadie ve cine mudo, todo ve Tolkien nomás, ¿por qué vemos esta weá? O vendámosla, vendían las cintas para... le daban plata por el metal. Así que, bueno, se perdía todas esas cosas, así que su material en general está bien perdido. Y quiero comentar que aquí viene como la parte donde empieza a ser como chistosa esta historia, po. Chistosa desde la perspectiva de la ironía, porque realmente es trágica, po, esta weá. Este compadre de Seo Mitsuyo era completamente de izquierda. Él estuvo metido en la Liga del Cine del Proletariado de Japón. Oh, ya, qué Y bacán. hizo cine completamente pro comunista, socialista. Sí, era un compadre que estaba Hoy completamente me estás arriba. hueveando, no. Era un tipo que estaba completamente así como pro Unión Soviética, pro todo lo que estaba ocurriendo en Rusia. Era una persona que era completamente de ideas de izquierda al máximo. Qué ojo que quiero decir en claro que también con estos temas políticos. Que yo sea como de correcta de izquierda no quiere decir que esté completamente a favor de todas las weas que él pensaba. Pero digamos de que era como curioso particular que lo estemos mencionando. El compadre era de izquierda y eso le trajo problemas. O fue que El sí. loco lo arrestaron y lo torturaron en varias ocasiones. ¿Qué? ¿Y después le hicieron hacer la película? Me estás Ah, hueveando. ajá, yep. No, conche tu madre. No. Lo torturaron. Bueno, ¿cómo no se mató? Estuvo en la cárcel varias veces. Una vez dijo que lo torturaron por 21 días seguidos. No. El compadre era completamente izquierda, estaba completamente en contra de lo que pasaba con el tema del japonés imperial y con el Kokutai y con esta weá que lo va a estar conversando con la película per se. Estaba completamente en contra, no estaba ni ahí con la weá. Pero estaba metido en el tema de la industria de la animación, que era que como menos de 100 pelagatos, pues entonces era de estas personas que eran bien únicas como artistas en Japón. Bueno, durante todo este proceso él conoció a Kenzo Masaoka. Masaoka también es un súper pionero de animación muy muy conocido. A diferencia de este compadre, él sí siguió enormemente en la industria de animación japonesa. Él tiene un currículum súper gigante. Fue una de las primeras personas en trabajar con cámara multiplano, por ejemplo. Fue una de las primeras personas en trabajar con sombras chinescas en tema de animación. Estaba muy al tanto de lo que pasaba afuera. Bueno, de hecho, para unirlo con el capítulo de Hakuya Den, él fue el que fundó Nichido Eiga, que después se transformó en Toei Animation. Sino que pensaba en que funcionó. Funcionó, sí, funcionó. Es un tipo exitoso. Y aprendió mucho con él. Mucho con él. Más de las técnicas de animación la aprendió con él. Y fue un equipo que llevó a esta película. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que partió ya la Guerra Mundial. Ojo, la Segunda Guerra Mundial. Y yo lo destaco porque, como mucha gente lo sabe, Japón ya llevaba décadas con sus propias guerras, pues las guerras sino-rusas, la China, con la ocupación coreana. O sea, quiero recordar que cuando terminó la guerra, ¿cuánto llevaba Corea con ocupación? Como 35 años casi. Sí, llevaba harto rato, y si no eran los chinos antes, ahí estaba. Entonces, digamos que venía de mucho antes este tema. Pero cuando empezó la guerra, cuando fue lo de Pearl Harbor, ya la guerra era contra Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que antes de todo esto, obviamente a Japón había llegado las películas de Disney, los cortos de Popeye, los cortos de Fred el Gato, los Looney Tunes, todo ese tipo de cosas. Por ende, los japoneses sí conocían en la animación desde la perspectiva extranjera. ¿Y qué ocurrió? Que cuando partió la guerra, la primera cosa que hizo el gobierno fue prohibir la animación y las películas gringas. Por supuesto. Sí, porque la ocupación, mis papás siempre me contaban que en Corea lo primero que hicieron no fue como, por ejemplo, no sé qué te imaginas tú que es lo primero que tú banerías en un país si lo estás ocupando. Las armas, el oro. Lo que hicieron fue deshacerse de todos los teóricos y toda la gente que creaba como la cultura del país. Sí, especial. No había poesía, no había literatura, porque así tú pierdes la identidad. Era lo que más así querían. De culiado. Sí, pues. Porque querían adjudicárselos. Sí, pues era ahí Joseon, toda la weá de querer transformar a Corea en otro lugar de Japón nomás, pues así de simple. Entonces venía mucho antes, pero como ocurrió todo este tipo de cosas, ¿qué pasó? Que obviamente abrió un mercado que no existía particularmente, que era el de la animación japonesa, pues porque si no llegaba la animación de otras partes del mundo, están cagados, pues tenía que hacer la de ellos. Todo eso, además sumado a que ellos sabían que en todo el mundo se estaban promocionando estos cortos de los Looney Tunes y de Disney, que eran también propagandistas, pues el famoso corto del Pato Donald con Hitler, la weá de Bugs Bunny cuando va a Japón y pelea con los japoneses, que obviamente todos los japoneses son dibujados así con los dientes feos y grandes y las narices horribles, las weas clásicas, así como esas típicas cuestiones racistas de la época. Sí, como que, pero debo decir que en la película algunos personajes como los dibujan como que coincide con esa descripción. A mí me llamó mucho la atención, se parece. Sí, lo, no sé si te fijaste lo, como... Lo podemos conversar cuando hablemos como con los spoilers de ellos, si te parece. Pero claro, existían todos estos cortos propagandistas, políticos, que honestamente desde la perspectiva propagandística están justificados exactamente igual que Momotaro, bueno, o sea... ya, perfecto, los nazis son una mierda, weón, y Hirohito será una mierda, pero son cortos políticos, weón, tal igual como Motaro. No son, pues. Sí, en verdad, sí. Tienen la misma justificación para ello. Y por otro lado, era que estaban con la guerra encima, así que necesitaban también a los caros chicos convencerlos de que las cosas estaban perfectas, yay, que había que seguir las órdenes de sus superiores, yay. Por ende, había que empezar a indoctrinar a los cabros chicos. ¿Y qué se le ocurrió? Hacer anime. Obvio, hacer moñitos. Pues si los locos ya habían visto todas estas cosas de Disney y todo, no podían perder eso. De hecho, bueno, a pesar de que esto tiene mucho más que ver con Momotaro per se, lo voy a conversar un poquito de ahí. El hecho de que en la película los protagonistas sean casi todos fuera de Momotaro, animalito, igual también tiene que ver con eso. Es que esa metáfora de los animales yo la encontré demasiado curiosa. Sí, pues, Asia completa. Sí, pues. Es demasiado evidente. En el fondo lo que querían decir con eso era que, si es que después ven la película y no quieren escucharlo de spoiler, En el fondo, como que da a entender que los únicos civilizados o los que eran como personas era Japón, y el Claro. resto eran como que necesitaban ser como, al ser animales, y había unos que eran como. Porque a mí me llamó la atención que habían animales que no habían en Japón ni cagando, pero tiene que ver con la idea del adoctrinamiento, de que era como, o para mostrar que eran de otros países o que eran exóticos, era una guay entera racista. Sí, así es, que eran ignorantes también, pues, obvio. Sí. Ah, sí, es demasiado evidente, pero también tenía que ver, justo con lo de Momotaro, tenía que ver con los cortos de Disney que tenían que meter animalitos de por medio, como lo que pasó en Hakuya Denpo. Ah, verdad que pusieron los animalitos también. Sí, pues ahí cantando y toda la cosa, entonces tenía que pasar sí o sí. Bueno, la cosa es que este compadre de Seo Mitsuyo hizo su propio estudio de animación. Y como él había trabajado en tantos cortos, entre ellos hizo cortos de Norakuro, por ejemplo, que es un manga muy famoso hasta el día de hoy en Japón. El Ministerio Naval se contactó con él y le dijo: compadre, felicidades, usted va a tener que hacer nuestras películas. Y fue como puta la wea. Ah, es como, bueno, Shoganai. Como, bueno, Sí, seramos. ay. O eso volvió Shogunai, es como la palabra más dicha durante este podcast. No hay nada que hacer. Este Sí, compadre po. tuvo que aceptar nomás, pues si él sabía que si decía que no, balazo nomás. Sí, de hecho, súper balazo. Además de que yo creo, esto no lo puedo confirmar con fuentes, pero yo igual creo que en el gobierno y los militares sí sabían su trasfondo político, es simplemente que tuvieron que tomarlo nomás porque era el weón que sabía dibujar, weón. Sí, porque. No sé, ahí. Es que pasa que me da risa porque normalmente el comunismo ha sido muy bueno en tomar talentos y convertirlos a ellos y hacer propaganda lo convierten en la única manera que es para poder hacer artes, pero eso es el comunismo. Y acá ocurre en algo que es dictadura prácticamente o monarquía extrema. Un fascismo, bueno, es una teocracia lo que pasó con Japón, básicamente. Entonces, lo agarraron a este tipo y le dijeron: felicidades, se ganó el premio número uno. Va a tener que hacer nuestros cortos. Usted va a ser muy feliz porque va a ser la nación contenta. Y a este compadre le Bonsai. pasaron por contrabando, porque quiero insistir que las películas están prohibidas, fantasía de Disney. Ya, ¿y qué saco de Cuando el ahí? compadre y sus amigos que trabajaban en el estudio vieron fantasía de Disney, le dijeron: usted está loco. Nunca en la puta vida vamos a poder hacer esto acá en Japón. No sé. O sea, acá destacar que además una película en colores, post-pau. Sí. Entonces, cuando la vieron, dijeron: esta hueá es imposible, nosotros no lo vamos a poder hacer. Pama, encima usted tiene que considerar que acá nosotros estamos en guerra ahora al 100%. O sea, si usted quiere que dibujemos, bacán, pero usted nos va a tener que proporcionar hojas. Y el papel en ese momento en la guerra era una cuestión completamente ¿En necesaria. Sí, serio? pues sí. Ellos pudieron hacer la película porque les financió el 100% de los militares, si no, era imposible, vos, po. ¿Que quién más les consigue las weas? Nadie, Nadie. pues en ese momento era que, más encima, el papel era súper, súper importante, pues, en la guerra. Entonces era un material completamente precioso. Ellos tuvieron que reciclar mucho, de hecho, lo que agarraron para poder terminar la película porque no había papel. Es como esta famosa historia de los Detective Comics gringos que ahora son carísimos, no solamente porque son los primeros, sino porque muchos de ellos los reciclaron por la guerra, porque necesitaban papel los gringos. Así que era como: no, pásame el cómic, lo vamos a usar para hacer panfletos. ¿Cachai? Ah, Sí. entonces era apreciado el momento en que le agarró a hacer esta película, era casi imposible para ellos, que dijeron: no, bueno, queréis que hagamos fantasía, pero japonesa, y nos están literalmente bombardeando, weón, bueno, imposible, loco, es como: no, no se puede. Pero dijeron: bueno, no importa, no es que no se puede, es que tiene que hacerlo por el emperador, así que vaya a hacer la chucha. Reprobación. Sí, pues, así de simple nomás, pues así era la cosa. Y además, y también tengo que comentar, lo que hubo otro bichito que les picó, y ese sí probablemente le ardió más el hoyo, incluso que la propia fantasía de Disney, es que en 1941 los chinos hicieron también su primera película de largometraje animado, que es Princesa Abanico de Hierro. Que Princesa Abanico de sí, Hierro. que si el nombre les suena mucho es porque está basado en el Sayuki, pues el viaje al oeste. Yo la he visto. Yo la he visto, Pau. La vi hace muchos, muchos años y es re buena, weón. A mí me gustó. Es que debo decir, además me gusta porque es muy tonto. Esto es una cuestión que me va a pasar a mí de por vida. Obviamente está inspirado en el viaje al oeste. Y Sí. ya el viaje al oeste será muy importante y todo, pero como alguien que le gusta Dragon Ball, igual me da risa ver esas como adaptaciones. Oye, por ejemplo, en la película sale Ulon todo el rato, ¿cachai? Y se transforma y todo, igual que en Dragon Ball, pues, obvio, pues sí, está basado en lo mismo. Entonces, como que hay algo que, como que me da risa cuando la veo. Es que es raro porque hay adaptaciones que responden a su época o también les fue mal en la época y al final la gente las conserva solo porque están relacionadas a algo que es muy famoso ahora. Pero bueno. Yo la vi, es buena la película y está súper bien animada. De hecho, diría que en lo que es como cuadro de animación está completamente así como competencia con esta weá. Es súper, súper, súper cuática. Súper cuática. Y tú cachai, pues el orgullo japo y la weá nacionalista, la weá. No puede ser que los chinos hagan las cosas mejores que nosotros. Sí, que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Que no podemos ser menos. Bueno, la cosa es que esta película fue producida por Yoshi Kudoga. De hecho, Yoshi Kudoga ya existe, ha hecho un montón de películas que vale la pena mencionar el día de hoy, porque es un estudio que tiene como 80 años, ha hecho un montón de películas que hemos comentado acá en Otaku no Chiyoso. De hecho, un estudio gigante, no vale la pena mencionarlo. Es tan grande como la Toei, por ejemplo, como Toho. Es un estudio completamente gigante, y que como la animación era algo meramente nuevo para ellos, crearon su propio estudio de animación que se llama la Yoshi Kudoga Kenjuku, que es como de los estudios de la Choshiku, que era solamente para animación, que hicieron un par de cortos y esta película y tuvieron que cerrar para la guerra en 1945. Bueno, el tema es que este compadre de Seo Mitsuyo estaba obligado a hacer esta película, pero él siempre comentado públicamente cada vez que lo han entrevistado lo siguiente, que esto es como que usted o lo puede tomar o dejar. Yo soy una persona que lo cree. Yo con el tiempo me he convencido de que es verdad. Hay gente que no le cree, porque cree que la película es demasiado encima en tu cara, pero el compadre siempre ha mencionado que él es como él era de izquierda, y como que tenía toda esta hueá en contra y no podía hacer nada al respecto. Él siempre, las dos películas que, o sea, las dos cosas de animación que hizo, que voy a comentar que hay una, de hecho, entre medio de esto, siempre la hizo con la intención escondida, intentaba hacerlo lo más camufladamente posible. De que él creía no en la guerra, sino que creía en la paz. Que él creía que la gente era. No, que no había distinción racial, que la gente tenía que velar por la paz, no por la guerra. Hay una parte de la película súper famosa, de hecho en Japón hasta el día de hoy es como lo que más le tiran flores, que sale este grupo animalitos cantando el abecedario. Y que tiene toda esta cuestión de connotación política, racista, colonialista, que es lo que comentó la PAO, esta weá de que los animalitos son de otros países de Asia y que ellos lo están conquistando para que sean parte de Japón. Pero él comenta que si bien eso es lo que le pidieron, él insistía que lo que él estaba haciendo era el hecho de darle a los niños la mejor felicidad posible y como que aprender como hermanos juntos, que él siempre dijo, mi intención nunca fue hacer sentir que la gente era menos. Yo siempre a los animales, a todos los dibujé lo más bonito posible, ¿cachai? Yo a todos les Sí, eso es verdad. intenté dar como esta relación de que todos intentaran ser felices en una situación de mierda. Y que él lo que más velaba era la paz. Y la esperanza, esa era la palabra más grande que usaba, la esperanza, como esta weá de algún día se va a acabar esta weá. Oh, qué persona más bonita. Entonces por eso hizo esa cuestión. Y cuando quería hacer esta película, él antes hizo otro corto de Momotaro. Yo la de hecho yo le comenté esto antes de grabar a Otaku no Chiyoso, él hizo otro corto de Momotaro antes de esta película. Que dura 37 minutos, por ende técnicamente desde el tema del uso de la cantidad de rollos no es un largometraje. Es considerado un corto. Cuando salió al mercado en 1942-3, fue considerado la primera película animada de Japón, pero técnicamente no lo es. Hay debate, hay gente que dice, no, si en realidad se lo ve o no, pero para la mayoría de los historiadores de los monos chinos y de la animación en general y del cine en general, esta película que está hablando el día de hoy de Momotaro es la primera película de anime forever, pero Japón ya tenía muchas cosas de antes. Yo he visto ese corto. Yo no le quise decir a la voz que lo viera porque estábamos demasiado cortos de tiempo con toda la locura que nos pasó este mes. Sí, fue como, por favor, no más. Es como, esto es lo que puedo. Yo lo he visto, Pau, y es un corto mucho más político que el que este. Porque sale literalmente ya como combatiendo en aviones, así, una weá así como muy, muy talla. Y lo que quiero comentar es esto que no hemos dicho hasta este punto y que yo creo que es súper importante que usted está aprendiendo con nosotros sobre este tema de la película, porque debido a que es 100% full japonesa y ellos jamás, de los jamás, se pasaron por la cabeza que alguien del extranjero iba a ver Momotaro. Ellos dan por sentado de que los caros chicos que la ven ya conocen a Momotaro. Ah, como leyenda. Claro, Sí, pues. exactamente. Y eso es lo que le vamos a comentar. Esta película está basada en un cuento del folclore japonés que es de Momotaro. Sí. Quiero hacer la historia así súper, súper corto para no darle la lata. Momotaro era una leyenda que era oral por muchos años hasta que recién empezó a ser escrita en el siglo XVIII y XIX. Y que se trata de un caro chico que nace desde un durazno, un melocotón. Por eso le ponen Momotaro. Momo de durazno, de melocotón, y Taro un nombre de niño japo. Sí, ahora está el Taro y el Ko, creo que Sí, es. es que lo que pasa es que Taro es el hermano mayor de la familia. No Pero tenía idea de realmente eso. cualquiera se puede llamar Taro. Es como que podéis tener un caro chico y le ponéis Taro porque pensáis que va a tener hermano y al final nunca pasó y te quedaste Taro nomás, pues cagaste. Pero, Bueno. bueno, se llama Momotaro por eso. Y la cosa es que este caro chico dice que viene enviado de Dios y que por eso nació desde este durazno. Y la gracia es que después crece y se hace samurái y va peleando en una isla contra los demonios. Y es básicamente como uno de los primeros shonen de Japón. Sí, y tiene estos animales que lo siguen, que de ahí van, bueno, lo vamos a comentar, pero aparecen unos animales al principio de la película que coinciden con estos animales de Momotaro, por ejemplo. Claro. Bueno, la cosa es que cuando fue la restauración Meiji, una persona, bueno, varias personas la verdad, pero una persona en específico sobre el tema de Momotaro que decidió escribirlo, porque como estoy diciendo, la gracia que tenía toda esta cuestión era que era una historia oral, pues. No, no, no, no, no, era cosa que se contaba como entre la gente, no tenía que ver como con libro. Y la versión modernizada de Momotaro la escribió Iwaya Sasanami en el periodo Meiji. ¿Y por qué cuento esto? Es porque Sasanami, metido ya en el tema del Kokutai y de esta cuestión de la deificación del emperador y toda esa weá, él le dio este contexto que antes no existía en la historia de que simplemente Momotaro peleaba con Onis, con demonios, ¿cachai? Era como que simplemente el weón peleaba con demonios porque eran demonios. Pero el loco dijo, no, pues amigo, los demonios son del norte y vienen a invadir a Japón y quieren destruir Japón y quieren robarle todo al emperador. Así que Momotaro tiene que ir a pelear con ellos. Y obviamente ya sabemos a qué está combate, a qué están hablando. Bueno, y ahí está. Ay. No, y el personaje de Momotaro, como que me quedé con la idea porque supone que es como este personaje noble. Pero está dibujado como igual como los ukiyo-e o como las pinturas de retrato antigua, como que los gestos se parecen mucho. Como que también hay una distancia estética que la encuentro súper curiosa en Momotaro como tal. Bueno, la cosa es que fue un cuento que fue parte de los libros de historia y de las cosas que enseñaban en los colegios en Japón, pues se transformó en uno de estos cuentos obligatorios del colegio. Y todos los cabros chicos realmente amaban la historia. Es una historia buena hasta el día de hoy. Todavía hay mucha gente fanática de Momotaro que no lo ven, pero en 0% con el tema político, porque vamos a decir, el tema político se lo pusieron literalmente cientos de años después, ¿cachai? Entonces, es como, bueno, eso es una visión de Momotaro, pero Momotaro actualmente la podéis ver como un shonen, weón. Es como un caro chico que va a luchar con demonios en una isla, yay, y conoce amigos en el camino. Sí, así es, eso es Momotaro. Tú voy a agarrar exactamente cualquier weá, cualquier cosa y le podéis dar una connotación política nueva, weón. Podéis reinventar todo lo que queráis y todo tiene que ver con la prisma en que lo mires, ¿cachai? Entonces no es culpa de Momotaro esta weá. No, no, súper no. Si aparte un personaje que ya existía, como habíamos dicho. ¿Cachai? Bueno, la cosa es que le dijeron, tenéis que hacer una historia de Momotaro. ¿Por qué? Porque el tema principal de la película es que Japón, cuando yo sé que esta weá es ridícula, de verdad, llega a ser así como la gente se compraba esta weá, pero bueno, la situación es lo siguiente. Japón, cuando se metió con el tema de la invasión, su visión era que no es que estuvieran colonizando e invadiendo el mundo. No, no, no, no, no, señor. Lo que ellos estaban haciendo era que estaban salvando al mundo de la colonización occidental. ¿Cachá? Es como, no, no, no, es que si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer los gringos. Es como esas mamás tóxicas. ¿Sí? Todo esto lo hice por ti. Sí, eso mismo. Todo lo hice por ti, exactamente. No, no, sí, eso es. De hecho, esa cuestión tenía un nombre, ahora actualmente no me acuerdo, pero era como este, como gran hermandad asiática y la weá, que es un nombre completamente un eufemismo para decir, no, es que todo el mundo tiene que unirse a Japón porque juntos, como hermanos, vamos a luchar contra Occidente, ¿cachai? Como que esa era la idea, supuestamente, pero pura mula, pues, era simplemente para conquistar Asia entero. No, pues, y aparte, no, lo niegan todo ahora, más encima. Sí, obvio, pero sí, bueno, un momento, creo que fue como 38, 9, justo antes de que empezara la Segunda Guerra, Japón tenía conquistado como la mitad de Asia ya, pues. Entonces, estaban cumpliendo lo que estaban diciendo, pero era una mula al máximo. O sea, lo que pasa es que, ya, ok, alguien acá que le gusta la historia y la weá va a decir, pero Hayama, es verdad, pues, weón, si veis Latinoamérica, jajaja. Y sí, efectivamente, los weones cachaban, por ejemplo, el colonialismo que acá vino a Latinoamérica, que destruyó completamente a los indígenas, vieron lo que pasó en la India, weón, con la British Indian Company, weón, y todas esas weás que terminaron conquistando el mundo entero y hacer el imperio británico y transformarse en el imperio más gigante de su época, es la weá. Entonces, claro, si lo miráis como de la perspectiva histórica, es como, sí, sí, es verdad, efectivamente puede haber un momento en donde, tal vez como en un bajón, sobre todo cuando pasó la weá del coronel Perry, weón, como que podría haber llegado los gringos y haber conquistado Japón y cagó. ¿Cachai? Como que en algún momento de la vida podría haber sido. Perfecto. Pero no podéis justificar ir a matar a millones de hueones, ¿cachai? Y decir, no, es que somos hermanos. Esa es la mula. Esa es la hueá que a mí como que me... esa es la hueá que vale pico, ¿cachai? Como que por eso... Esa es la temática de esta película. Por eso, de hecho, bueno, esto no es spoiler, se lo voy a comentar nomás como referencia. Hay una parte que, de hecho, cuenta una historia de un como un reino mágico que llegaron los occidentales. ¿Sí? Y los cagaron, ¿cachai? Esa era la weá que estaban diciendo, era como, si no te cagamos nosotros, te van a cagar ellos. Así que caga con, mejor hazte cagar con nosotros. Claro, exactamente. Entonces, esa es la temática de la película. De eso se trata esta película de Momotaro. Bueno. La wea es que supuestamente este compadre de Seo Mitsuyo dijo que lo amenazaron de muerte para hacer la película. No me extraña, te juro que no me extraña. Le dijeron, no, es que tenéis que hacerla, sí o sí. Es la producción empezó en 1943 y tuvo en un principio a 70 animadores. Caleta. Comentado en entrevista y todo que, como estaban en plena guerra y ya estaban perdiendo ya, tuvieron que pasar todas las perullas de la guerra. Los bombardearon, les tuvieron que meterse a búnker, y cuando hablo de búnker, no es como solamente salvar sus vidas, sino que les sonaba la alarma y pasaban los B2 tirándole así las bombas de racimo, weón, y los locos no es como que ellos corriendo, sino que iban corriendo con los dibujos en el brazo nomás, pues, weón. Conche tu madre, tenías que salvarlo, sí, obvio, no se me ocurrió eso, era como por último dejáis todo, no, pues tenés que salvar la weá y a ti, probablemente salvar más la weá que a ti. Claro, exactamente, o sea, esta cuestión la estaba haciendo por el emperador, así que esta película vale más que mi vida. Esto solo refuerza la idea de la gente que encuentra que todo lo que pasó en esa época, como a nivel imperialista, era todo una mierda, que era todo para avergonzarse, lo refuerza. Ajá, bueno, en entrevista este compadre ha comentado que no ha querido dar muchos detalles, yo de hecho intenté buscar un poco más de información al respecto y no hay, por ende lo que voy a comentar, usted lo tiene que tomar así nomás como está dicho en entrevistas nomás. Él dijo que cuando empezó la película habían 70 animadores y cuando terminaron la película habían 15. ¿Pero eso fue porque renunciaron o algo? No, era porque lo llamaban a conscripción para ir a la guerra y no volvieron. Pero, weón, los mataron, popa. ¿Pero cuántos se demoraron? Como casi 2 años, casi, porque empezó 43, un año y medio aproximadamente, sí, por ahí. Terrible, lo encuentro terrible. Él dijo que terminaron 15 nomás de la producción, que los llamaban a la guerra, muchos no volvieron, no quiso dar detalles, pero es obvio que iban matando gente del staff de la película, gente que Bueno, es otra cosa que también comentaba, que esto igual es como irónico, incluso hay gente que lo pone como controversial el dicho, que él decía que igual había tomado la decisión de hacer esta película porque él sentía que prefería mil veces dibujar y hacer esta cosa que en vez de agarrar una pistola y matar gente, ¿cachai? Porque él está en contra de la guerra. Entonces, Lo encuentro demasiado es respetable. respetable, pero ellos no dimensionaban el poder que podía tener una película propagandista. Entonces hay gente que dice, tal vez, claro, bueno, la película salió en un momento en que casi, lo voy a comentar al tiro, la película la vio muy poca gente, porque la gente estaba todo en sus casas, pues, bueno, si nadie era al cine, bueno, si estaba todo perdido, ¿cachai? Por ende, la película no tuvo un impacto político. Como, por ejemplo, fue la voluntad, como el nacimiento de una nación, no tuvo ese golpe que fue gigante, esas super películas que vendieron millones. En cambio, esta película no, pues esta película no tuvo una influencia, pero muchos críticos le dicen, sí, claro, vos, weón, pero tú no dimensionáis que tal vez lo que hiciste pudo haber tenido un impacto incluso mayor. Pues imagínate si Japón hubiera estado bien en la guerra, lo estaría dando bien, no hayan perdido, y hubieran sacado esta weá. Oh, no, que a la zorra. ¿Cachai? Claro, eso ocurre, po. ¿Cachai? No tuvo una repercusión así, ay, la weá, no, porque están hechos mierda, po. ¿Cachai? Pero si no, la repercusión podría haber sido terrible. Entonces mucha gente le dice, puta, amigo, sabes que con tus frases no te salváis mucho tampoco. No. Tiene una buena intención, ¿cachai? Pero no dimensionar que el arte de repente produce estas cosas, po. Pero, pucha, lo entiendo porque tiene tantas cosas fuera de su poder, era la única cosa que le quedaba que él podía decidirla. Sí, ¿verdad? No, además de que lo iban a matar si no hacía la cuestión. Sí, pues sí, estaba completamente Entonces, cagado. era una manera de consolarse en el fondo, a sí mismo. Bueno, la película estuvo esta producción que empezó en 1943 y tuvo un estilo que mucha gente define como único y demente. Es que, bueno, podría haber sido Cuphead así. Es que ni siquiera tiene que ver con el hecho de que estén en la guerra, sino de cómo la hicieron, cómo la produjeron. Estuve leyendo cosas y fue muy chistoso. De hecho, esta cuestión de lo demente lo calificaba, por ejemplo, el premio Osamu Tezuka, que lo consideraba demente, porque ellos tuvieron una hueá que yo he leído que a nivel como de largometraje, nunca una película ha hecho lo siguiente. Eran 70 animadores en el principio, y lo que hizo este compadre de Seo Mitsuyo es que él decía que su estilo fue que cada animador de la película tenía asignado un personaje. Lo encuentro una locura porque es muy lento avanzar así. Bueno, imposible, bueno, si no sé cómo la terminaron. Bueno, yo creo que incluso lo puede haber hecho como a propósito, con el chamuyo de la calidad, como para que la weá no saliera, no Puede sé. ser, puede ser. O al revés, lo pensó tanto que la gente dijo, ya, si voy a hacer una película para el emperador, hazla así como, si tú decís que hacer bacán, hagámosla así. No Bueno, sé. él decía que debido a eso es que es porque muchos personajes de la película tienen estilos de diseño de personaje completamente diferentes unos con otros. Porque a mí me llamó mucho la atención como que particularmente que fueran conejos los que trabajaban como directamente para Japón. Pero después cuando aparece Momotaro yo no entendía si era por un tema de cómo funciona la leyenda o que efectivamente estas personas que trabajaban para Japón, que eran los conejos, representaban como a un país aparte, no lo sé. Sí, una buena pregunta, la verdad. Para mí era Asia en general. Era como gente de diferentes países, pero Asia, no el mundo, Asia. Pero, weón, un animador por personaje, holy shit. Qué locura. Ahora me sorprende que lo hayan logrado en 2 años. Sí, o año y medio parece, que es lo más increíble de todo. Bueno, ellos también tomaron la temática de la batalla de Singapur, que bueno, para la gente que no cacha mucho de este tema, la batalla de Singapur, una pelea que tuvo el país mencionado, Gran Bretaña, con Japón, y es probablemente una de las victorias japonesas más cuáticas de la guerra. De hecho, para los británicos es una vergüenza, uno de sus momentos así como militares más vergonzosos de toda su historia. Ellos perdieron la batalla y Japón se quedó en Singapur, lo tuvieron como 3 años y le hicieron, pero mierda, ese pobre país, hicieron mierda. Y eso y lo hicieron cagar. Los británicos eran mucho más, eran más numerosos. Tenían mejor tecnología, los japoneses lo hicieron cagar. Entonces, la película está al final, la segunda parte, ¿cachaste? De que salía como toda esta weá, que se reían de los británicos y todo. ¿Era de los Sí, británicos? los británicos. De hecho, ese personaje, el que sale al final, lo voy a comentar porque para que usted sepa, ¿no? Porque es una cuestión histórica. Se ríen de Arthur Percival, porque era este clásico muy conocido de británico que dirigió el tema de la batalla de Sikapu. Ah, yo pensé que era americano. No, son británicos. De hecho, tenía ese como acento que, de hecho, es muy chistoso. Yo supe que parece que literalmente agarraron un pop así, un prisionero político para que pueda tener la voz al guapo. Conche tu madre. Es que yo lo encontré muy chistoso porque lo encontré una burla perfecta como se habla el inglés, pero en ningún momento se me ocurrió que era británico. Sí, es británico. Era, todo eso fue como reírse un poco de la humillación que tuvieron los británicos en la batalla. Y que obviamente está anexado con lo de Momotaro, porque como Momotaro iba a isla a pelear contra su enemigo, ahí está todo hecho. Sí, pues. No, bueno, me acuerdo, bueno, hay estas cosas que comentar ahí simbólicamente, pero no lo había notado, eran ingleses. Sí, son cuático. Ingleses, son ingleses, así que tomaron ese tema. Bueno, ellos terminaron la película, como estoy diciendo, 15 personas terminaron al final de los 70 haciéndola, y cuando se la mostraron a los militares no les gustó, encontraron que tenía demasiadas cosas bonitas y tenía que ser más horrible, más propaganda. Que yo encuentro que son tontos, porque yo encuentro que lo bonito es lo que lo hace tan terrible, porque es una gran mentira siendo tan bonito, aunque la intención de la persona que lo hizo no sea esa. Es que para ellos no, porque era si una le mentira, quitas la parte de la violencia, es omitir que ocurre todo eso o que va a ocurrir todo eso, y simplemente se la gente, no, esto es hermoso, como que nunca va a pasar nada malo, como que es todo heroico. Es que para ellos no es mentira, ese es el tema. Y bueno, además. Sí, pero ellos se quejaron, dijeron que la película era como, la wea, que tenía que ser más en tu cara, porque de hecho el corto anterior de Momotaro es más cuático, ¿cachai? Entonces dijeron, no, esta wea es valga yampa, pero era Bill del 45, weón, no le habían pedido que siguieran si ya estaba todo perdido. Así que luego le dijeron, ya la mierda, lánzala nomás, pico, lánzala como está, ahí está. Y la película salió el 12 de abril de 1945, cuando estaba la guerra completamente perdida, weón. Completamente perdida. O sea, ya no había. Yo creo que quizás lo hicieron como una esperanza. Y dice, con esto vamos a levantar a la gente para que sigan peleando una weá. Es que esa era la intención, popa. O sea, los japoneses no vienen a asimilar que habían cagado. Bueno, hay algunos más clever que otros que sí sabían, por supuesto que sí. Pero la masa general del pueblo japonés pensaba que estaban ganando, pensaban cuando cacharon de que les tiraron las bombas a Tokio y mataron a 500.000 personas, yo no encuentro tan igual de terrorífico que lo de Hiroshima y Nagasaki, los locos decían, no importa, si estamos ganando igual, esto es como parte de la guerra nomás, vamos a ganar igual. Después cayeron las bombas de atómicas. Y los locos decían, no importa, porque es una tecnología demasiado avanzada, imposible que los gringas tengan más bombas. ¿Cachai? Como que sí tenían. Y después llegaron los rusos, llegó la Unión Soviética por el otro lado, entonces estaban completamente cagados. Pero la cosa es que esta película salió en abril y las bombas fueron en agosto, o sea, imagínate. Mira, para que usted se haga como la idea así. Como con otras cosas de monos chinos, weón, esta película salió cuando estaba ocurriendo lo de la tumba de la Lucianaga. Conche tu madre, pero weón, yo estaría muy enojada si fuera Japón y hubiese salido eso. Es que, si tú, mira, la cosa, eso es súper charcha, pero es parte de lo que tenemos que hablar hoy día. Si tú estás en Japón, eres ni siquiera 25, 30, no, tenés 18, 20 años. Y tú naciste en un país que te dicen que el emperador es Dios, porque es descendiente de Amaterasu, por ende una deidad, y que ellos son los número uno del mundo, y que van a estar salvando el planeta del colonialismo, y la weá, y que tu vida vale callampa porque tenés que hacerlo todo por el emperador. Ellos pensaban que estaba todo bien, po, ¿cachai? O sea, esto es parte de nomás. Y por eso yo digo que es una teocracia, porque no estaba hablando como de un líder como Hitler, que era simplemente una cuestión ideológica, política, estaba hablando de una cuestión religiosa. Se me olvida esa cuestión, como que está tan fuera de lo que yo acepto como lógico, que como que se me olvida que la gente cae en esas weas. O sea, imagínate haber nacido en eso, pues, Pau. Bueno, es lo mismo que nací en cualquier religión media fanática, así como, obviamente, bueno, no quiero meter en problemas porque eso ya son como discusiones de debate de alguien que yo no creo en nada, pero pero es parte nomás, pues. Entonces, cuando se ve la película, los caros chicos, que los pocos que lo vieron, la disfrutaron, porque era como, está todo bien, mi papá murió y probablemente mi hermano igual, y la cuestión, pero no importa, yay. Entonces, cuando la vieron, la vi este grupo, que probablemente lo vieron por viajes de estos como de colegio, así como, vamos al cine, cabros, yay. Yeah. Ese tipo de cosas, pero fueron los menos y no la vio nadie, no la vio casi nadie. Sí, hay varias películas, por ejemplo, del 45 en Alemania, que tampoco las vio nadie, porque quién iba a arriesgar su vida, ir al cine, voy a morir en el camino. Luego, como que de nuevo está a diferencia de clases, donde queda súper claro que los de arriba no cachan ni una hueá de lo que está pasando. Pero es que en este caso ni siquiera va por eso, es porque no, es que esto es así, no me importa incluso si viene un hueón de clase alta, siempre lo contrario, no, esto es así, loco, ¿cachai? Como que ese era el tema de la ideología que tenía. Entonces la película salió, no la vio nadie, pero ¿sabes qué la vio? Osamu Tezuka. Bueno, ¿cómo fue? Yo creo que Osamu Tezuka debe haber contado cómo fui un día al cine. Voy a contar cómo fue ir al cine. Es que fue así, pues. Osamu Tezuka tiene un muy famoso diario de vida que lo publicaron. Yo no sé de verdad. Yo supongo que... Yo nunca he leído mucho al respecto. Yo creo que fue con su permiso. La verdad no lo sé. Porque yo lo leí hace muchos años. Yo leí el diario de vida de Tezuka. De hecho, yo hice una práctica que... Bueno, weas de mi vida nomás, yo quise leer el libro del diario de vida de Tezuka porque fui anotando todas las películas que vio. ¿Ya? Yo no las he visto todavía todas, pero vi muchas películas que vio él, porque él anotaba cuando iba al cine, anotaba todo lo que veía. Entonces él anotó cuando fue a ver Momotaro. Osamu Tezuka, para empezar, no era cabro chico, él estaba en la universidad, era estudiante de medicina cuando salió Momotaro. Yeah. Y hay que considerar de que en ese momento esa weá de que era ya adulto y ya ver películas para caros chicos era como que era el enfermo culiao. Pero entonces me como que ahora tengo muchas preguntas. Muchas más preguntas. Él por ejemplo comentó, él lo decía en su diario de vida, que cuando estaba en la universidad, él estudió medicina porque él decía de que no había futuro en el manga, porque ¿cachai? Como que era una cuestión, como un hobby en ese momento. Y él decía que cuando estudiaba medicina, los profes en varias oportunidades le pegaron porque lo pillaron dibujando. Los profes, por ni siquiera lo buleaban los compañeros, eran los profes, le pegaron porque lo pillaron dibujando manga. Quizá era como, ¿cómo se te ocurre hacer esto si estamos en la guerra? No, y después sale esta película. Ni siquiera eso, era ¿cómo se te ocurre hacer esto si soy adulto, weón? Era el tema, era así de simple. Entonces, este compadre de Tezuka vio la película del estreno. Lo respeto porque igual en Japón creo que ser así como de hacer la agua que yo quiero igual es difícil. No, y la situación también está en una situación horrible. Si te insisto, tienes que sacrificar tu vida para ir al cine, te voy a llegar una bomba, weón, y chao. Entonces, sí, el weón fue y comentó públicamente, esto es una cosa muy conocida, siempre sale en todos las críticas y análisis de Momotaro, que cuando él fue, él lloró, dijo de casi todas las cosas que yo he visto en mi vida, con Momotaro una de las que más he llorado, porque yo en 1945, él siendo una persona clever, weón, porque yo leí el diario de vida y él sabía que Japón estaba en la caca y que no había vuelta atrás. Tenéis que pensar lo siguiente, Pau, ellos no sabían de la bomba atómica, no cachar. ¿Quién iba a saber eso? El japonés, claro, era secretario de Estado, po, ¿cachai? Ni siquiera los gringos sabían, solamente sabían los militares. Entonces, él era de esas personas que él pensaba que todos iban a morir porque el paso lógico de la Segunda Guerra era la invasión norteamericana a la isla. Oh, no, ¿cachai? Sí. Y que todos iban a morir porque todos iban a decir, ah, el emperador, Banzai, la wea, y todo Japón iba a morir, todos. Iba a ser un genocidio completo, no iban a matar a todos, no iban a dejar a nadie vivo. ¿Cachai? Entonces, como no existía ese concepto de la guerra, este tenía como esta visión de que, weón, fuck this shit, po. Entonces, fue a ver la película y él lloró al máximo porque tenía esta visión, sumado al hecho de que él dijo de que apenas vio la película el día 1, él se había dado cuenta de que el mensaje de la película no era pro guerra ni pro racista ni nada, sino que de la película hablaba de la paz y de la esperanza de salir de esta mierda. que la primera parte de la película particularmente hermosa, la segunda ya es una, es como a la chucha, chucha, ¿cachai? Pero la primera parte de la película lo hizo llorar a mares, decía Juan, cuando los caros chicos cantan lo de IWO, decía que lo cagó, así como que dijo, Juan, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida, porque ¿cómo podéis cantar esa weá cuando estamos a punto de morir, pues, weón? No, y la primera parte que como que vuelven a casa es tan bonita también. Sí, sí, toda esa parte es súper bonita, a mí ahora me llega, de hecho, es como, ay, weón. Y él, de hecho, muchos años después le hizo un tributo a eso, porque en Kimba el León Blanco hay un capítulo que ellos cantan la canción. Algún día a ver Kimba. Uy, que son como 300 episodios de... y no son todos muy buenos, se los digo al tiro. Eso no, que es muy larga. Bueno, la cosa es que la película salió y le valió pico, como le estoy diciendo. No la vio nadie, bla, bla, bla, cayeron las bombas y Japón cagó. El emperador dio el mensaje, el clásico mensaje con el vinilo. Y fue como, cabros, cagamos. Que mamá decía, le tuvieron que traducir, porque como Hirohito hablaba este japonés antiguo que nadie entendía, weón. Tuvieron que hacer como toda esta cuestión, bla, bla, bla. Es una historia muy cuática, la verdad. Sin, bueno, para más encima hubo un intento golpe de estado. Es una historia que se puede entretener un día, así que le gusta la historia. Y bueno, la cosa es que llegó la ocupación norteamericana y por muchos años, por décadas, se pensó que Momotaro estaba perdida para siempre porque no encontraron nunca una copia y habían pensado que la ocupación norteamericana la había quemado, la había destruido. ¿Y cómo la encontraron? La encontraron en 1983. Oh, ya, bastante después. Harto tiempo después la encontraron en las bodegas de la Shoshoku, perdón. La encontraron en las bodegas de la Shoshoku, haciendo limpieza así, literalmente, y la encontraron. Luego, parece que encontré, creo que encontré Momotaro. ¿Y qué pasa, Pau? Pasa así mil veces. Yo soy una persona que... le gusta mucho el cine mudo, por ejemplo. Bueno, estaba hablando de una cosa mucho más moderna porque son los 40, pero a mí me gusta mucho el cine mudo y hay muchas películas que a mí me encantan que estuvieron perdidas por décadas y las encontraron así en las historias más locas del mundo. Por ejemplo, una de mis películas favoritas de la vida, de la historia, y que de verdad yo siempre la recomiendo porque es como, bueno, yo cada vez que la veo debo decir que siempre me sale una lagrimita porque... es demasiado malo, yo que es La Pasión de Juana de Arco, que la hizo Carlton Dreyer. Esa es una de mis películas favoritas de la vida. Para mí está en mi top 3 fácil de mis películas favoritas de la vida. Sí, hemos hablado de eso, creo. Y la película estuvo perdida hasta los 80 porque encontraron una copia tirada en una bodega, era como en una mesita, en un hospital psiquiátrico como en Dinamarca. ¿Pero cómo? ¿Me cortaron así? ¿Al peo? Es que demasiado al peo. Ah, o Metrópolis, po. La clásica Metrópolis de ciencia ficción, que también estuvo... No estaba full perdida, había una versión que estaba completamente cortada y que al fin encontraron la versión casi 99% completa de ella en Argentina. ¿Me cortaron en Argentina, al peo? ¿Por qué tan Argentina? No, no sé, estaba en Argentina nomás, po. ¿Cachai? Como que... todo ese tipo de weas que son muy muy random. Entonces eso pasa. Y eso pasa con esta película. Pasaron casi 35 años y la encontraron en una bodega de esta cuestión y la dieron en la tele. Y debo decir que de hecho la dieron en 1987 y cuando la dieron en la tele, creo que la dieron en la NHK, si mal no recuerdo, y la dieron además con una conversación entre Seo Mitsuyo y Osamu Tezuka, weón. Y cada vez que leo esa weá digo, conche tu madre, que me encantaría ver esa weá. Yo me he dado vuelta por todo lado, no la he visto en ninguna parte. Pucha, yo pensé que estaba, bueno, cuando tú decías. O sea, esos dos viejos conversando esta weá, oh my god, weón, cómo me encantaría ver eso, weón. Qué buena. Sí, también me gustaría escucharlo como que de la vida de Tezuka o de las cosas como que él decía, no sé mucho, aunque sí he leído hartos mangas. Pero con todo lo que tú me dices como de ahora, como que vio el cine, vio la película en estreno y todo, me hace entender un poco mejor todo su obra en general. Sí. Tiene mucho sentido. Golpeó emocionalmente. Sí. Quiero dar un par de detallitos para hablar como la última parte de lo del staff y todo eso. Cuando terminó la guerra... este compadre de Seo Mitsuyo intentó un poco limpiar su imagen porque estaba completamente humillado y avergonzado de haber hecho esto. Y cuando terminó la guerra intentó hacer otra película que se llama Osamu no Shippo, Esta película iba a salir más bien en 1949 y él la hizo como la antítesis de Momotaro. Era una película pro democracia, pro unión entre todo el planeta, no racismo, que yo nunca la he visto. Yo sé que hay una versión dando vueltas, y esto yo lo comento porque esa versión es ilegal, es un wordprint, porque por lo que caché, cuando terminaron de hacer la película, la Toho, que le había puesto la plata, fueron a ver el resultado final y dijeron, amigo, no, ¿por qué? Porque usted es comunista. Bah. Y dijeron que no, y chao. Y no la distribuyeron. Pucha, oh, qué frustrante debe ser ese hombre. Ah, entonces cuando le dijeron que no a su obra para intentar limpiar su imagen, pues Pablo Juan dijo, listo, no tengo nada más que hacer acá, y se retiró de la industria de animación para siempre. Pobrecito. El loco se dedicó todo el resto de su vida a dibujar cuentos para niños. De hecho, hay varios en internet, pues, si los quieren ver, son súper bonitos los dibujos. Súper bonitos. Pero eso, es un tipo que hasta su muerte... que fue bueno, en el 2010, pues, o sea, el loco vivió mucho, casi 100 años, pero si tú lo miras desde una vara como artista y como ser humano, honestamente, es una historia de vida súper penca. Es que tomaron algo que... Porque en Japón, cuando tú tomas un oficio, como que es algo que lo vas a hacer toda tu vida, entonces normalmente tenés que tener algún tipo de vocación o algo así, y se lo cagaron, pues. Se lo quitaron completamente y trató de hacer lo mismo para recuperarlo. No, yo creo que no es solo recuperar su nombre, sino poder seguir haciéndolo. Al final fue como que lo entiendo, demasiado comprensible que no lo... Fue como, ya, se fue. No más, jamás. Se acabó esta weá. Y de hecho, bueno, sí. La reivindicación de su nombre como artista nació cuando encontraron de nuevo la cinta en los 80 y Osamu Tezuka dijo, weón, no, esta película no es lo que ustedes piensan, véanla. Y intenten entender a este compadre, por eso hice la entrevista con este loco en la tele, y fue como, ah, ya, bueno, ya. Pero yo creo que no fue suficiente, bueno. Yo creo que nunca va a ser suficiente, porque lamentablemente las películas de propaganda son de propaganda y se acabó. Yo y la Pau, por ejemplo, podemos observar las cosas positivas de ella y todo eso. Pero este compadre, yo creo que nunca se sacó la culpa, nunca se sacó la culpa, ¿cachai? Es una weá que simplemente fue su vida y eso. Sí. Qué pobrecito, todo lo que puedo decir. Sí. Quiero comentar unos pequeños detalles del staff, antes de que pasemos los spoilers. La gente que trabajó, los fondos, que la Pau comentó que fueron las cosas que más le gustó. Están dibujados por Yoshisuke Kurosaki. Te imaginarás de que toda la gente que pasa por esta película están todos muertos. Él falleció en 1984 y él trabajó en la industria de animación japonesa un tiempo, pero en realidad él siempre fue pintor, siempre fue su mayor pega. Y después, cuando terminó la guerra, al igual que este director, hizo libros para niños. Los libros para niños también están hartos disponibles, completos, gratis en archive.org, me di cuenta, y también algunas cosas dando vuelta en Google, y son súper bonitos, son súper, súper, súper bonitos. No sé, es particular que todos estos buenos hayan terminado haciendo libros para niños, es como la reivindicación en su máximo esplendor. Lo encuentro que sí, porque en el fondo era como lo que puedo hacer es educar. Lo encuentro... O sea, a mí me da paz, por último. Sí. Como que... Porque yo pensé en un momento que me he dicho que se suicidó o algo así. No. Como, no, o sea, no está industria, culia. Lo que sí pasó, como estaba comentando, es que no quisieron dar muchos nombres y toda esa weá, pero sí hubo gente que murió en la producción de la película porque los llamaron a la guerra. Chico. Pero este compadre no, pues te sobrevivió y siguió dibujando, murió en 1984 y es un tipo muy, muy bacán. Hay muchos dibujos de él dando vueltas en Google, ahí si los quieren ver. Es un tipo muy, muy seco. También está Kenzo Masaoka, como le estaba comentando, que es el fundador de la Toei, básicamente. Y que trabajó en Hakuyaden. Fue de estos tipos que eran como... ¿Te acuerdas cuando comentamos que eran como 15.000 personas? Pero tenían en cada... Ay, sí. Como en cada universidad y en cada facultad de arte un tipo que dirigía al resto. Sí, ya, él era uno de ellos. Él hizo el trabajo de la sombra. Hay una parte que, de hecho, esta historia de este reino, que no existe, de hecho es un reino ficticio, que está todo hecho con sombras, como a contraluz. A mí me llamó mucho la atención eso, pero decía como qué curiosa lección estética para contar eso. Eso lo hizo Kenzo Masaoka. Él animó toda esa parte de la contraluz. Eso es bonito, de hecho, está súper bien hecho. Hay una parte también que él dibujó esta weá de las sombras, que no tengo puta idea cómo lo hizo, que es maravilloso. Que hay una parte donde están en los aviones y cae el agua de la humedad de los aviones y la weá, y eso lo animó él, y no sé cómo, pero es hermoso, está súper bien hecho. No, y también lo que quería decir era que para hacer una película en blanco y negro encuentro que es mucho más rica que algunas muchas cosas a color que he visto, porque aprovecha esa cosa como de la tinta. Entonces tiene mucha, por ejemplo, la penumbra del amanecer antes de que salgan los aviones, es increíble esa parte. Encuentro que esa película no podría ser a color, además. Sí, bueno, yo soy un completo defensor del blanco y negro y me encanta, así que el tipo también era seco, seco, seco. Y a diferencia de este grupo de personas, Masao que continuó, pues tiene una carrera completamente legendaria y alabada. Y la música de la película, incluyendo estas canciones que estamos diciendo que a mucha gente le llegó en el corazón por las tiernuchas que eran, están compuestas por Yuji Koseki. Él falleció en 1989 y una persona que es muy famosa en Japón por muchos éxitos radiales. Él compuso música para mucha gente que tuvo hits radiales en los años 40, 50 en Japón. Y eso, el tema de Ai Weho es bonito. A mí me da pena, de hecho, es una de las partes que más pena de la película. Es que yo la parte de Ai Weho tenía, tuve como un flashback como de mi abuela Sí. que le trataron de enseñar coreano, entonces fue como, para mí fue No, no, como sí. canción. Yo lo encontré, no tengo como un momento como bonito con eso, como que fue como conche tu No, no, sí, te madre. entiendo. Sí. Es una de las peores weas en ese contexto, ¿cachai? Sí, pues. Pero ya cachando como lo que quería explicar este loco, a mí me da pena. Eso es lo que digo. Para mí es pena porque siento que todos como que son como víctimas de su situación, ¿cachai? Entonces me da pena esa parte. Es horrible lo que realmente querían obligarle a decir. Pero él tenía otra idea, yo me la compro. Yo dije que usted está en su derecho de creerle o no. Yo sí, yo le creo. Y a mí me da pena. Pero yo obviamente tenéis también todo tu trasfondo ese que es como Sí, como que irreconciliable. yo como que no lo pude ver de manera como fue como en ese momento de la película para mí se volvió como súper oscura. Sí, te entiendo. Y lo que quiero comentar es que salió en VHS en los 80 y para sorpresa de mucha gente, Fan Animation, actualmente Crunchyroll, jajaja, sacó esta película en Blu-ray. El Blu-ray es hermoso. Es súper bonito el Blu-ray. La restauración general de la película al lado de la versión de VHS es ridícula. Es otra película, weón. No, no, bueno, para variar otra vez vi solo la versión como de la mejor calidad sin pasar por la experiencia de otra. Es como cuando veía ahí cortos de weá en la tele en los 90 acá en Chile, weón. Una calidad así de muy de mierda. Muy de mierda. Así que eso. Eso. Bueno, Pau, ahora voy a pasar el tema de los spoilers para comenzar un poquito la película, pero, yo quería hacerte una pregunta, considerando que hoy día no tuvimos invitados y que estábamos nosotros dos nomás. ¿Tú cachai que nosotros siempre le preguntamos a la gente cómo recomendarla sin spoilers y todo eso? Este es un caso bien particular, tú, para la gente que nos está escuchando que llega hasta este punto, ¿cómo la recomendarías? Como había dicho inicialmente, lo recomendaría por su valor histórico y por la calidad de animación que tiene. Como que creo que es un buen punto como para entender después a Tezca y ver de dónde va y a dónde llegó, porque bueno, igual hay como series que ahora son como de compartir la cultura japonesa, pero yo creo que hay muy pocas o ninguna que se atreva a ser como imperialista como esta, y ni siquiera es porque ellos quisieran, como que no les quedó otra. Y yo creo que si se dedican a analizarla bien o la ven con algún tipo de persona que sepa mejor el contexto o porque nosotros les contamos el podcast, yo creo que pueden aprender mucho de la cultura japonesa también. Claro, de una cosa que ha sido un poco como metido debajo de la alfombra, así. Sí. Entonces, como que creo que solo por eso podría ser como bien interesante. Pero hay que verla con paciencia también. Como que de algunas partes se extiende caleta. Entonces, eso. Como que siento que no es para todos. Como que tiene que ver con algún tipo de curiosidad histórica. O como de conocer el anime más allá de solo como lo que es La diversión. Bueno, yo creo que la gran mayoría que escucha el pod como que quiere que sea más allá de eso, en todo caso. O sea, tenemos diferentes tipos de públicos, pero claro, hay algunos que sí y unos que no, pero la gente que sí, tú dices que es una buena experiencia. Sí. Y eso, con altura de mira, ojalá leer un poco sobre la época, como bien, ver bien como los años a los que corresponde también. Porque nosotros nos les dimos como un contexto histórico específico según los años, pero sería bueno como que lo recordaran. O sea, bueno, igual hablamos harto de la guerra, pero sí, pues, se entiende. Sí. Así que eso. Dale, yo creo que voy a explicarlo mientras estemos hablando de la película, mis pensamientos de todo este tema. ¿Te parece? Dale, entonces, bueno, como usted sabe, nosotros vamos a estar revisando un poco la película por parte, y de hecho es bien interesante en esta oportunidad porque igual la Pau, bueno, fue, yo sabía en todo caso, ya cachada al tiro, que la película. Sí, es propagandista y toda esta cuestión, pero al mismo tiempo intenta tener unos mensajes tal vez no tan claros, especialmente porque hay que considerar algo que hay que tenerlo demasiado en consideración en estas situaciones, que esta es una película para niños. A veces Sí, es verdad. en esa perspectiva es como particular algunos mensajes, así como que son políticos a cagar. Yo no sé si los caros chicos lo hayan entendido particularmente en esa época. Yo creo que no. Yo creo que si lo hubiese visto de chica, hubiese preferido ciertas escenas, quizás solamente la de los animalitos. Y no sé qué tanto lo hubiese disfrutado, porque algunos son como que hay que realmente entender qué están diciendo. Aunque también es como, bueno, por la época también, como un niño de los 45, no sé si logró ir al cine también, como para saber. Claro, que es el Como tema. imagínate vivir en un país en guerra, que llevas como pasando hambre un par de años y de repente sale esa película, no sé, no sé. Y ya está todo perdido, más encima, como estamos comentando, entonces. ¿Me hago la película entonces, te parece? Sí, vamos. Ajá, como siempre ahí la Pau va a estar hablando acá con spoilers ya desde este momento y la vamos a estar analizando porque insisto que hay unas cositas bien particulares que vamos a conversar de esto. Dale. Sí, hay harto como. Aparte hay cosas que siento que se perciben muy diferente. Bueno, de hecho la versión que yo tengo tiene un disclaimer al principio que dice: la película que estás a punto de ver es un producto de su época y describe las creencias, sensibilidades, miedos y aspiraciones de una nación que en ese momento estaba en guerra con la gran mayoría del mundo que hablaba inglés. Las relaciones entre Japón y el oeste. Si el oeste Occidente. que habla inglés, si de Occidente era, por supuesto, vastamente diferente de lo que es ahora. Así que lo de ahora, lo que vas a ver, no representa no representa los puntos de vista de Funimation y Shochiku. Este filme está presentado en su originalidad completa, porque de otra forma sería pretender que este periodo de la historia nunca existió. Claro, Creo que es un muy buen disclaimer, Es sí. un mensaje bien interesante. Yo debo decir de que esto no es único de esta película. Si usted, por ejemplo, ve muchos de los cortos de los Looney Tunes que actualmente son mal mirados porque o son muy políticos o son muy racistas, porque hay mucho de eso. Actualmente también muchos de estos lanzamientos modernos tienen estos mensajes. De hecho, hay uno. A mí me llama mucho la atención que hay unos de Tom y Jerry que sale la Whoopi Goldberg. Al principio y sale comentando algo muy similar a esto, que decía, yo como soy parte como del mundillo afroamericano, yo comento que estas películas tienen este racismo, la cuestión, pero yo las presento como tal por lo mismo, que decía que negar su existencia sería peor. Sí, porque en el fondo es decir como que no existiera el racismo como El mundo tal. feliz. Sí, es como decir que los problemas que hay ahora no son una invención de los que los sufren, como que Claro, fuera una paranoia. o que fuera algo nuevo. Sí. Bueno, yo también como que no lo alcanzamos a comentar, que yo lo había visto y pensado inmediatamente cuando empecé a ver esta, que era esta película de Disney que es sobre el nazismo. O Sí, sea, no sobre el nazismo, pero es como un pato Donald que está bajo un régimen nazi. el Fear Face. Sí. Y honestamente cuando lo vi fue un poco difícil de entender el punto, como que no sé, tengo que verla de nuevo, pero también los invito a ver esa porque eso es otra contraparte de una época similar también. Claro, es como los dos clash ahí. Sí, Porque eso es como el, pero igual es diferente, porque es como desde el punto estadounidense contra el alemán, y este sería desde el japonés, no voy a decir asiático porque es solo japonés, al mundo occidental de habla inglesa. Y Asia también, en todo caso, ahí como pegándole a todo. Sí, porque al final como que representa al resto de Asia como animales nomás, como fue, si no tuvieran como suficiente intelecto o como que son algo que es necesario domesticar aparentemente. Eso. Eso. Bueno, acá está el otro de introducción que dice, hecha al pedido del Ministerio Naval de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Momotaro, los marineros sagrados, fue estrenada en abril de 1945 por Shochiku Compañía Limitada, y los technicians escanearon un interpositivo de 35 milímetros a un internegativo 4K y después lo restauraron a 2K. Sí, eso es O sea, 4K. un proceso medio raro. No sé por qué decidieron tirarlo a 2K y no a 4K de una. No sé por qué decidieron achicar Yo la creo que cosa. tiene que ver, igual yo lo entiendo, porque cuando uno, por ejemplo, achica o agranda imágenes, por ejemplo, cuando tú achicas, porque eso es solo resolución, no es calidad de imagen, por ejemplo. Entonces, cuando tú reduces la, por ejemplo, la resolución, puedes obtener, pero esto es como, realmente no debería ser así, solo puede ocurrir al revés. Técnicamente puedes aumentar el DPI de una imagen así. Técnicamente. Y por eso, entonces, por ejemplo, si está en 4K y lo redujeron, probablemente tiene una imagen que es como mucho más rica en tonos, por ejemplo. Sí, Eso bueno. sería lo que yo pienso como técnicamente como alguien que maneja imágenes. Puede ser, la verdad no me he dedicado a leer, pero te creo, sí puede que vaya por ahí la cosa. Es que también como que Photoshop tiene como modos que yo creo que también se pueden aplicar a eso, que son modos que son especialmente para agrandar imágenes y otros que son especialmente como para reducción de imágenes. Entonces ahí tú puedes elegir como cuál método de escalar, y hay unos que cuando reduce aumenta el detalle, como que ahí tiene, hay que, la persona que lo haya hecho yo le creo. Eso es todo lo que puedo Sí, no, decir. sí, seguro que obviamente fue Sí. una decisión correcta, solamente me llama la atención nomás a nivel técnico. Tal vez alguna persona que no esté escuchando lo quiera explicar mejor ahí a futuro, adelante. Sí, pero eso. Y bueno, dice, a pesar de que Momotaro es un clásico ejemplo de propaganda de guerra, sigue siendo un trabajo muy importante en los espacios de la historia de la animación japonesa. Que vamos encima, esta fue una iniciativa norteamericana, la de Blu-ray, entonces llama más la atención. Sí, siento que es muy bacán como para hacerla. Mira, acá está de hecho el nombre de la persona que hizo de la restauración. Si quieres buscarlo en algún momento. Dale, Lo bacán. hicieron con Imagica. Entonces lo hizo Masashi Chikamori, que es el supervisor. Y el co-supervisor se llama Atsushi Okui, que los dos son de. Fue restaurada por Shochiku. Eso. Dale, bacán, voy Y a. alguien. Eso. Sí, voy, ahí dice lo primero que dice, como sponsoreado por el Ministerio de la Naval. En tu cara. Y parte una toma de una montaña que corta arriba claramente el Monte Fuji. Y va bajando a esta como escena idílica que es muy como de las pinturas y después entra como a estos bosques. Hay pajaritos, todo muy, muy como ideal. Y sale esta canción que yo creo que debe ser tradicional porque son voces de niños. Y salen estos cuatro amigos, que uno es un faisán, un mono, un perro y un oso, que van muy felices. No, y muy bonito, van, como que el dibujo es muy redondito, la animación es muy Se fluida. fijaron en el tema de las sombras que me llama mucho la atención eso. Sí, porque por ejemplo ahora pasan al lado de un árbol y se ve cómo se proyecta la sombra encima de ellos. Está este campo cultivado con la ruedita. Muy curioso. A mí me da siempre curiosidad estas series donde son como personajes antropomórficos, animales antropomórficos, pero que hay animales también. Y hay como aves, y hay aves que no son aves, que son personas. Es muy Es curioso. como ese Y bueno, acá los choque. cuatro están. Sí, es como que es. ¿Cuál es el límite? Es como en Beastars, por ejemplo. No, peor todavía en Pokémon, cuando se Sí. encuentran con animales de verdad, ¿qué pasa Sí. ahí? Sí, no sé. Entonces acá está mirando maravillado a los pájaros, van todos con sus bolsitos, con sus gorritos de la marina. Y bueno, acá podría saltarme algunas cosas, pero por ejemplo hay de estos barquitos hechos con hojas, que van pasando, llega, está como esta vida ideal, muy tranquila, muy apacible. Y esta es la parte que a mí me confunde un poco porque va un mapache corriendo, un tanuki. y va gritando que llegaron los marineros y como que todos los animales del bosque se reúnen y era como, y ahí hablamos de esta diferencia, como, entonces, ¿qué era? ¿Cuál era? ¿Qué eran? Así, ¿cuáles son? ¿Cuáles no son? Entonces quizá hay algunos que decidieron cultivar cosas y otros que no, no sé, me estoy pasando mucho rollo, no importa. Y luego esto es una escena de una parafernalia, pero así cuática, porque no ocurre como en Hakuyaden, que Hakuyaden todo te ocurre como siempre en el mismo plano y como que no hay mucha idea de las distancias, sino que de acá de verdad los personajes emergen desde el fondo y van corriendo hasta lo más adelante de la escena. Bueno, acá están los cuatro marineritos haciendo una ofrenda al templo, hacen sonar esta típica campana que sale. Y ahí llegan al templo muchos animales después. Sí, que digamos de que, bueno, por lo menos cuando yo veo esta escena siempre me da la sensación de que el mensaje es sobre el respeto a los marinos, pues, a la gente que va a la guerra. Sí, es que también era gente probablemente que todos conocían, porque claro, eran pueblos chicos, entonces todos saben que ellos cuatro se habían ido a la guerra. Sí. Y ahí, por ejemplo, cruzan un tori, que también eso, porque lo que habíamos hablado, recuerdo en esta película de este chico que se encontraba con unos lobos, y tú decías que era como una de las primeras escenas de acción como de ese tipo, es que estaba metido Miyazaki, ¿cómo se llama esa película? ¿Cómo se llama? ¿Horus? Hablamos de ella en el podcast. Sí, era como Horus, ¿no es que habíamos hablado de este tema como de los planos y como la acción? Uh-huh. Esta película lo tiene todo eso. Sí, hay unos planos súper cuáticos, está súper bien hecho, la verdad. Sí. Entonces, por ejemplo, se ve como se mantiene el paisaje, pero los personajes se ven a la distancia y las escalas funcionan súper bien. Bueno, acá particularmente el marinerito, que es un mono, saluda a la distancia y parece que tiene que ir a otro lado, porque ahí ya parece que no es su pueblo o su casa está más lejos. Sí, a pesar de que uno de ellos se encuentra con su hermano chivo, era Santa, se llama. ¿Te acordáis? Sí, Santa. Sí, me da mucha risa que se llama Santa. Sí. Entonces ahí viene un montón de animales a saludar al monito, que es el hermano mayor. A mí me perturba que tenga dientes, porque es como muy como la caricatura del japonés, como lo hicieron, pero ya. Uh-huh. Le recogen todas las cosas, le cantan, dan vueltas, están muy contentos de verlo. Lo curioso del caso es que en esta escena salen muchas cosas que son de cultura japonesa, muy tradicional, muy folclórica. Pero yo de repente pienso, sí, bueno, claro, ellos como gobierno y los militares y toda esta cosa ultranacionalista de Kukutai y todo eso, tiene que intentar decir, no, bueno, esta es nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo los japoneses en ese momento lo tenían como tan asimilado que no se dice como una demostración así como de defensa cultural, es más bien como un día común y corriente para ellos. Sí, como que yo creo que trataron realmente de hacerlo como slice of life. Porque yo acá no me siento como particularmente aludida como a los japoneses, sino que me alude como a un tipo de lugar en particular. Como algún tipo de como idea, como así era el campo antes, no sé. Sí. Como que no es como Japanese culture in your face, no, para nada. No, porque no necesitan. Bueno, acá no. Y acá Santa le empieza a preguntar al hermano dónde había estado, pero como que le dice como los marineros no solo están en las naves, hay otras cosas que hacer. Bueno, acá el perrito vuelve a la casa y están los papás que están trabajando. Se nota que no son como que son solamente humildes granjeros, por ejemplo. Sí. El que más me da curiosidad es el que es el faisán. Porque yo al principio no entendía que era como su pareja. No sé si era su mamá, yo creo que era la pareja. Porque, ay, me pillaste. Porque está. Eso como que tengo la duda porque después como que le mandan la foto de los pajaritos más grandes. Entonces está como este faisán que está alimentando a estos bebés pájaros una y otra vez, como rápidamente porque tienen hambre. Y llega este marinero que es faisán también y como que les da todas sus galletas que ha traído como del viaje. Y al final termina entre los dos como frenéticamente alimentando a estos pajaritos y se ve como superar problemas, como, oh no, tienen hambre. Sí, la verdad, tienes razón, no me lo había preguntado. Yo creo que son sus hijos, ¿puede ser? Puede ser también, aunque son muy jóvenes, sí. No sé. Yo creo que son sus hermanos, probablemente. Sí, yo creo que va más por ahí. De hecho, quería comentar algo al respecto, le llegamos a esta escena cuando sale conversando con los caros chicos. Si usted ya todo este tiempo escuchando Otaku Nuchoso, usted siempre ha sabido que yo he conversado del tema de los seiyuu. Acá ese concepto de seiyuu no existe absolutamente nada de información, cero, y a mí me da la impresión por cómo está hecha la película, que descontando las conversaciones de Momotaro y todas esas cosas como de los británicos, que yo supe que, como les estaba comentando, hay hasta voces que se las robaron de otras películas. A mí me da la sensación de que esta escena, cuando los marinos conversan con el resto de los animales, básicamente mandaron a un loco de la producción a hablar con caros chicos de verdad. Yo creo que las reacciones no son, no sé, me da la sensación a mí, que las reacciones de las voces de esta escena no están, no son un script, probablemente fueron realmente a hablar con caros chicos y grabaron lo que salió y después lo animaron. Yo creo que no me extrañaría, porque igual como que vienen de una escuela como de cine u otra, ¿no? Como que también es la primera vez. Entonces puede ser. Como que las reacciones son muy naturales y se escucha demasiado de que está grabado en una sala. Sí, puede ser. Igual bonito así. Porque de verdad eran como niños contentos en Japón en algún momento. Ah, más de que obviamente desde la inocencia misma, la más pura, se me preguntaron, oh, ¿estuviste en la guerra? Y ellos lo consideran así como emocionante. Sí, pues así que eso, como que es bonito eso. Y bueno, acá está el otro marinero, que es el del osito, que está, parece que es Ohina Matsuri o algo así, porque están sacando como muñequitos. Y están armando... Ah, no, es el Kodomo no Hi, porque están sacando esos pesacitos. Sí, el Día de los Niños. Sí. Entonces están como estos, como figuritas de osos venciendo a otros animales. Como en sumo. Y al final aparece... Sí, y ahí aparece como el que es Momotaro, que le gana. Sí. Y está jugando con su hermana chica. Y ahí está la mamá o la abuela, que le sirve como... snacks, así como una vida muy... Y está muy emocionado el osito, así como con sus manitos. Que además, después de volver de la guerra, está re feliz, po, obvio. Sí, po. Y ahí está de nuevo el hermano mono mayor. Y están todos los niños ahí como... ¡Ah! Como... Quieren que les cuente historias. Yo siento que esto no está scripteado. Yo creo que lo grabaron y después lo animaron. Sí, como que a veces he pensado mucho en cómo funcionaba en esa época, como por cómo funciona la costumbre, que siempre alguien que viaja tiene que contar algo que le pasó. Sí, especialmente porque, bueno, especialmente Japón, que es un país conocido por estado encerrado literalmente cientos de años, es muy común en esa época, por ejemplo, la gente nace en su pueblo y se muere en su pueblo, o ni siquiera es como que recorre su propio país, o entonces que les cuenten este tipo de cosas... Le abría el mundo, lo encontraba fascinante. Sí. Bueno, mientras está contando, Santa, el hermano menor, le saca el gorrito y se va corriendo con el gorrito. Y como que tiene este momento en que sueña, que se pone el gorrito y se le cae el agua. Y Santa va corriendo a tratar de recuperar el gorrito, pero hay como remolinos, hay de todo. Y ahí una golondrina llega. Que esto es como una golondrina cartero, tiene un gorrito, sí. Tiene un bolsito. Y ahí les avisa que Santa está en el río, como que se va a ahogar. Y van todos a buscarlo. Obvio, y la movilización colectiva, compadre, japonesa. Sí, no, pues van así como con una cuerda, baja el pueblo completo a ayudarlo. Y bueno, logran rescatar a Santa. Bueno, ahí están muy felices, van a ver las montañas, están juntos. El hermano chico de nuevo va a buscar el gorro porque se vuela con el viento. Esta escena de los dientes de león es tan bonita también, que se van volando por el viento. Y es todo muy apacible. Y después, bueno, ahí termina esa escena en que se queda viendo a su hermano chico correr. Y cambia la escena y aparece una playa. Sí. Que solo por el ambiente ya es algo completamente diferente a esto del campo y de la casa y del hogar. Y aparecen estas palmeras, y entre las palmeras aparece un puesto de observación corrido por conejitos, los conejos uniformados. Sí, ya con campamento militar casi. Sí. O sea, están planeando construir el campamento militar. Y ahí están mostrando, como esta escena es súper larga, porque están mostrando animales como exóticos que están construyendo la cosa. Entonces, por ejemplo, solo los conejos son los ingenieros o los civilizados y el resto, ningún otro animal tiene ropa, por ejemplo. Claro. Los conejos están uniformados. Y estaban mostrando cómo van como guiando a un... Cómo los otros animales van usando como sus habilidades para poder armar esto. Por ejemplo, los monos tiran coco, están unos tigres cortando la madera, después aparecen unos... Ya, y hasta ahí ya sea como ya, ok, igual son animales asiáticos, después aparecen unos elefantes que tiran y cantan, y lo más frigido de la letra de la canción es que se como, trabajamos todo el día, jajaja, ja, ja, qué felicidad, sin descansar, jajaja. Ja, ja. Obvio, todo por el bien común, pues, así como del país. Sí, bueno. No, y aparecen como por ejemplo rinoceronte y cada uno tiene su canción y están como armando de manera como casi industrial el tema del hangar, porque están haciendo un hangar para los aviones, porque probablemente es como un puesto de avanzada. Uh-huh. Y ahí después aparece la bandera del Japón imperialista y lo toman como por 10 segundos, muy larga esa toma, uh-huh. Es innecesariamente larga. Y después ven los aviones, de hecho esto por el tema tipo de construcción, puede que sea como Tailandia, una cosa así, no es necesariamente China, porque tiene como esos como techos de casas como súper exagerados, como en punta. O sea, se supone que querían invadir Singapur. Ah, entonces probablemente puede ser Singapur. Uh-huh. Y bueno, y todos los animales entran en pánico y se esconden porque ven llegando los aviones. Y bueno, ahí llegan los conejos uniformados, se preparan para recibir a los aviones. Y ahí llegan los aviones, vienen con cosas y todos los animales van como a ver qué es. Y ahí, bueno, baja Momotaro de uno de los aviones. ¡Tatán! Ese es el momento. Y todo el mundo los saluda, sí. Mm. Sí. Y todos le hacen como el saludo marcial y todo. Y bajan cuatro animales que corresponden a los que vimos al principio de la película. Y ahí le cantan una canción que es como muy bacán. Como que todos están muy hippieados, sí. Más bandera imperialista. Además que cabe destacar de que este Momotaro así, completamente así con katana y con el Hinotori, sí. Y toda la weá, así como completamente sí. Nacionalista. Mm. No, y dejan alineados unos bolsos que son los paracaidistas, los paracaídas. Paracaidistas, y a decir, ¿no? Sí. Mm. Sí, paracaídas. Ya, ok. Bueno, ahí siguen más canciones, hablan de cómo comen fruta. Hablan de la comida, cómo lo hacen, Momotaro está muy feliz y después está mostrando cómo van camuflando los aviones para que no los noten desde arriba. Después hay como un momento de verano, aparecen con unos y aquí te muestran la escena de la escuela, que si no supieran lo que yo sé como de lo que le pasó a mi abuela, como que yo lo encontré una escena muy simpática porque se ordenan como en las mesas y es todo como y son todos los animales que nos tienen ropa para hacer la diferencia. Y les van enseñando el abecedario japonés. Uh-huh. El katakana. Y están todos alineados como por... Sí, y están todos como alineados por raza o por especie. Y al final se empieza toda la chucha porque son todos animales. Entonces se desordenan, se distraen, se hacen problemas entre ellos. Es un caos terrible. Y al final como no los pueden controlar, les empiezan a cantar una canción. Que es la Kakikukeko. Uh-huh. Y a mí esta parte me sentí pésimo porque era como realmente adoctrinar, esta escena de adoctrinamiento forzosa que era realmente, la convirtieron como en un momento como de canción infantil feliz. A mí claro. Me dejó así paloyo esta escena. Esta escena es como de las más sí. Controversiales de la película en ese sentido porque el mensaje es demasiado uh-huh. Obvio. Ese tema de que estoy como tanto yo y que la Pablo dejó clarísimo. Que lo estábamos hablando hace un rato atrás del tema de querer meter encima a la fuerza a la cultura japonesa al resto de los otros países de Asia y asimilarlos como si fueran otros sectores de Japón nomás, así de simple. Ese era el plan, de hecho, bueno, ese fue lo que hicieron con Corea por tres décadas casi. Chivo. Entonces, la escena se ve como bonita y todo, pero en realidad tiene un mensaje que si lo piensas de cierta perspectiva es horrible, es muy muy horrible. Porque mi abuela llegó al punto en que ella se siente mal cuando escucha japonés hablado, por ejemplo. Entonces, y la trataban muy mal porque como que esperaban que aprendieran de un momento a otro. Entonces, como que a mí me enoja mucho y como que no puedo creer que hayan hecho esta wea. Pues más encima de cómo dibujaron los tigres, cómo son los tigres en las ilustraciones coreanas. Entonces dije, ya, ahí está. No, ahí está canguro, ¿no? Era como... Como que era un director de orquesta que lo está como controlando y al final así como que recién son civilizados y saben hablar como deben hablar o porque no saben hablar en el fondo. Y bueno, y está mostrando cómo realizan otras tareas también. Y bueno, y acá los únicos que ven con el tema de las armas son los uniformados del tema. Y están preparándose para, están cargando camiones. y están, por ejemplo, ellos se dedican a hacer como estas artes más como complejas, como pintar a otros amigos. Y bueno, en un momento les llega el correo, que es un pelícano que tiene como paquetes dentro de la boca. Y a todos les llegan cosas, les llegan juguetes. Y aquí le llega esto que te decía, que le llega como la foto de este faisán de los pollitos. Sí. Y como que se emociona mucho. Cuando se acuerda, cuando le da de comer. Sí. Chiva, y le llega una letra del hermano chico de Santa. Y están todos entrenando para esto. Y ahí se reportan con Momotaro. Y la voz de Momotaro es un niño, como para que los niños se puedan como identificar con él. Sí, debe ser un caro chivo. Como les dije, estoy intentando buscar información y de ese tema no hay nada, cero, cero, cero. Bueno, acá sigue una escena como de que están revisando y todo, hace calor, le llegan llamadas y al final te habían mandado un scout y el scout vuelve. Y ahí dicen que perdieron, mató a uno de sus hombres y todos quedan como, oh, así como, y el avión está dañado y todo. Igual que destacar que eso tiene mucho que ver, así como esa reacción súper militar de la wea, así como no, y perdimos gente, y es como, oh, así como triste, pero serio, así como que no perder la compostura. Sí, pues. Y bueno, lo que ya habían hecho era sacar fotos del terreno porque tenían el mapa de dónde era, cómo iban a atacar. Y ahí te muestran todo cómo van a armar entrenaron, como en secreto, preparan como todas estas, como los paracaídas para poder lanzarse, como que toda la preparación a ir a la A la guerra. invasión. Y lo que a mí me hace pensar es que es como, porque es muy detallado como está explicado, entonces yo decía como, chucha, en el fondo están como adoctrinando a los niños, como esperando que vayan a ir a la guerra de nuevo, ¿es esa la weá que quieren O acaso? que son Pues, muy oh, esto es niños como la y película. no han ido, así que algún momento van a tener que ir y ya saben qué hacer. Sí, pues entonces yo decía, es innecesariamente detallado esto del. Después te muestra cómo hacen como unos almuerzos, les mandan como de tomar especialmente. Y ahí parte esta historia que le hemos contado, que era una historia sobre otro reino, que en Sí. el fondo lo que hace esta historia es una advertencia sobre los extranjeros, Sí, yo. Va, de que te van a arruinar. de acá quiero comentar así lo que había dicho hace un rato atrás. Yo entiendo la Pau completamente, sobre todo por la experiencia familiar de este tema de que la canción de la IUU tiene una perspectiva muy fea, muy horrible, muy, muy horrible. El propio Osamu Tezuka comentó de que esa era una de las escenas que más le había llegado, porque a pesar de que cachaba ese tema político, él sentía que. El director, este compadre que estamos comentando que lo hizo la fuerza, que no pensaba en este tipo de cosas, lo intentó hacer como lo más piola posible de tal manera como de decir que no, que en realidad el mensaje era de paz, así como de decir que todos somos iguales, pues intentó dibujar a los animales bonitos dentro de lo que pudo, ¿cachai? Como en ese sentido. Y esa es una lectura súper positiva de la wea, si uno la comparte o no, ya es cosa de cada uno, ¿cachai? Pero yo debo decir que hasta ese punto, y desde siempre para mí, desde la primera vez que la vi con este ritmo horrible que estaba dando vuelta en internet en los 2000 hasta este punto, para mí hasta este punto la película era piola. Ya, como que igual entendía un poco ese mensaje y lo corté así como simpático y a mí me agrada. De hecho, como estaba comentando a mí, ahora me da pena ver toda esta parte. Hasta este punto de la película a mí me da pena verla. Porque me genera toda esta weá de puta, los weones le hicieron hacer toda esta mierda y después no lo pasaron para nada bien y todo eso. Pero lo que empieza desde esta parte, de esta explicación, como habíamos mencionado, para adelante, acá la película se vuelve 100% así como propagandista al máximo y acá era ese momento, la primera vez Sí. que la dije, ¡oh, la weá venga! Cuando la vi la primera vez. Es que desde acá es como ya el adoctrinamiento es brigio porque el cuento que cu es como solamente con siluetas y es como estereotípicamente europeo occidental, además. Y como que lo que ataca no es necesariamente un mundo asiático como lejano oriente, pero sí como oriente medio. O sea, Y habla con esto de los piratas. básicamente a lo que están atacando es lo que pasó con la Compañía Británica de las Indias Orientales. Eso es lo que están diciendo. Es como, mira lo que hicieron estos huevones. Fueron a todo el resto del mundo los británicos y se hicieron los amigos, ¿no? Que compartir y que la plata y que nos vamos a hacer millonarios entre todos. Y al final los hueones pusieron todo y terminaron conquistando otros países. Porque acá el ejemplo de toda esta parte que está hecho con sombras chinescas y es súper bonito, la verdad, en ese sentido. Está bien hecho y todo. En realidad lo que estaba diciendo era más que nada todo lo que pasó con la India. Y bueno, Japón en ese momento tenía una excelente relación con la India. Bueno, de hecho todavía la tienen. Yo comento así como a nivel histórico, que puede explicar muchas cosas, porque si tú vas a Japón, tienen una comunidad de la India muy grande, muy, muy grande. Y se llevan súper bien. No tienen así como tantas trancas xenofóbicas de ese tipo, o racistas en ese sentido, como que siempre han tenido buena onda. De hecho, Japón es uno de los mercados más grandes de cine de tipo Bollywood. ¿En serio? Las películas les va súper bien. Tiene como sentido igual. Y la cosa es que es porque, además de que se llevaban bien en la guerra, cuando terminó la guerra, cuando hicieron todos estos juicios, querían meter a Hirohito preso para cagarlo. Bueno, no quiero dar mucho de esa historia porque es súper larga. Al final, Hirohito no lo metieron preso. Y de todos esos jueces que querían meterlo preso, que todos eran de aliados, por supuesto, y todos eran la mayoría occidentales, uno de los que fue como más categórico en decir no, no, no, no, hay que dejarlo libre, era uno de la India. De hecho, a ese juez le hicieron una estatua en Japón. Ah, por eso. Y No tenía idea de eso. a nivel político, como que siempre se han llevado terrible bien. Extremadamente bien. Entonces, cuando salió toda esta escena, decía así como, mira lo que le pasó a la India y no y le va a pasar a ti, ¿cachai? Como que esa es la weá. Chivo. Mira, yo lo entiendo de cierta manera, como sobre todo latinoamericano, jajaja, pero como dije hace una hora atrás, weón, no lo justifica tampoco. Sí, es verdad. Bueno, acá están mostrando como etapa por etapa cómo están subiendo el avión. Me lo voy a ir saltando porque Sí, son dale. como demasiados detalles que es Sí. como que son para mucha descripción de cómo funciona Sí, en esto. realidad quería más que nada tu Y como que todo. opinión sobre el tema de del uso de las sombras chinescas. Yo lo encuentro interesante como está hecho. Bonito. Es que yo lo encuentro bacán porque además se sale como del estilo del resto de la película. Y además no sé si te acordás de este momento en que le tiran como las piedras al barco. Eso es como una doble exposición, como que de verdad grabaron las piedras. Y los salpicones de agua también yo lo encontré como súper como real. Sí, está súper bien hecho, súper bien hecho. Que bueno, toda esa parte la hizo este compadre que trabajó con Mitsuyo, que era Kenzo Masaoka, que después haría la Toei. Bueno, acá tanto animales despediéndose del ejército como de aviones. Y toda esta escena ocurre como al amanecer. Y también esta escena de las nubes, que es muy rico en tonos. De hecho, te ponen la letra de la canción al costado. Y bueno, acá ellos van viendo por las ventanas. Es un grupo grande. A veces gotea agua, pero igual están como serios y Es todo. súper bacán esa Hay parte, como la tormenta. encuentro terrible bacán. Sí. No, y hay tormenta, como presagiando que algo va a salir mal casi, están como todos con el tema del agua, hacen de estos muñequitos para la nieve, para que pare la lluvia. Y ahí almuerzan, se reparten los almuerzos y toda la cuestión. Bueno, ahí está el chiste de querer que es el oso, como que quiere comer más y todo. Y bueno, y acá se preparan para saltar. Y ahí se tiran, también es como súper descriptivo de cómo es paso a paso, qué tienen que hacer y todo. Y ahí caen y todo, y te van mostrando que cuando caen se tiran al piso, se arrastran para que no les disparen, llegan como cofres que tienen las armas, que es cuático porque no pueden bajar con las armas puestas, y van cayendo los escombros y todo, de hecho tienen estas bandas kamikazes. Bueno, y acá la manera en que describen a los hablantes de inglés Británicos. es muy chistoso porque los muestran como que no son heroicos, que son todos unos cobardes, que entran en pánico fácilmente. No sé, como que de hecho muestran como cartas en el piso, como decir, como ellos están holgazaneando, no como nosotros que siempre estamos Por vigilando y siempre supuesto. estamos trabajando. De hecho, como que se rinden, los dibujan a todos como tontos. Hay uno que se parece a Brutus de Popeye. De hecho, está Y te sale Popeye. Popeye. De hecho, eso es lo que te iba a Sí, comentar, que te bueno. habías dado cuenta del super Sí. cameo. Sí, pues tiene espinaca incluso. No, y ahí está esta escena en que tratan como de. como de negociar qué van a hacer, y como que el tipo que es como el comandante, que se como que se explaya caleta y nunca llega al punto, entonces aquí te van mostrando como que los japoneses son directos y hacemos cosas justas y la cuestión, y como que es una burla constante al occidental, que es como, no, si son cobardes, te ponen nerviosos, no saben controlar estas sensaciones, no tienen buenos traductores, como una re... Y de hecho me da risa porque le empiezan a poner como estos como porque los demuestran como, porque acá está el mapa y todo se llama como la isla del ogro o el campo de los demonios, puras cosas como malo, como montaña maligna, puras cosas así, y te vas dando cuenta que los americanos los ponen a todos como con estos cachitos, Sí, vos. como de Oni, Oni. como decir que son malos, Que sí. Momotaro peleaba con Oni, así que. Sí, pues. Y ahí como que Momotaro le dice, no, me hacen perder el tiempo, como mostrar que alguien como mucho más eficiente. Y ahí como que los tienen que rendirse y todo. Y después salen como de nuevo en la aldea, los niños jugando como a que aterrizan en América. Esa parte la De primera hecho, vez es que como me cae. invasión Sí, norteamericana, la pues sí, eso es. Yo huebrigia. me cagué de la risa la primera vez que vi esa escena, Mau. Caché que hasta Bueno, ese ya punto, sí. hasta ese punto, yo estaba, ya había odiado toda esa parte. Me dije, ya, esta weá es como propaganda al máximo en tu cara. Así como ya vi a Japón y la weá. Y era como, ah, ya Vamos a la weá. Pero conquistarlo. después, cuando sale el final y salen los caros chicos lanzándose en ese dibujo de Estados Unidos, yo me reí porque. La masa perso, voy a decir abril de 1945, weón. Y cuando lo vi, me reí, weón, porque dije la media perso, weón. La masa perso. Sí, ¿no es cierto? No, y más encima como que yo, obviamente el guión yo no creo que lo hayan hecho los que realmente hicieron la película. Entonces como, bueno, ¿por qué no tuvieron como el ojo para cachar qué mierda está pasando? Y por último, como, no sé, por último, no poner eso porque es una esperanza falsa, como que todo el mundo sabía que esa weá no estaba pasando. Dijiste la frase pero perfecta para calificar esta película, esperanza falsa. Sí. Es esperanza falsa. Así que eso con la película, que es muy... Como que es hermosa, pero eso lo hace como más lamentable como película. Ah, yo por eso insisto que a mí me da pena verla porque es una estafa de principio a fin. Porque caché que si esta película hubiera salido en 1942, por ejemplo. ¿Cachai? O 41, es como, ya. Ok, es como, es la propaganda que ellos tenían completamente comprada y que ya podía ser. Podía ocurrir. Hubiera visto esta escena de Estados Unidos y es como, oh, así como que hubiera dicho, oh, sí, el peligro es inminente, ¿cachai? Tan, tan, tan. Pero la weá salió en 95, entonces, ver toda esta weá. Para mí era como. Me imagino a los caros chicos en el cine así, mirando así. Oh, mientras. Bueno, a 3 cuadras más allá le están cayendo las bombas. Sí, po. Entonces, como, bueno, no, como que desde mi punto de vista también, lamentablemente, creo que se lo merecían un poco. Sí, no, sí. Porque realmente están como en delusión, como que no están cachando nada de lo que estaba pasando. Porque yo me Básicamente. pregunto qué tanto sabía la población de lo que estaba ocurriendo también. Muy poco, muy, muy poco. Y lo que se sabía, que se enteraban, por ejemplo, muchos japoneses civiles, no militares, civiles se enteraban porque escuchaban radios de otros países, que era completamente ilegal. Si los pillaban escuchando radios, transmisiones de otros lados, los podían meter presos. Pero igual algunos lo hicieron, Sí, porque vivían en pueblo así, alejados de todo, así que tampoco es que se llegaran a enterar. Y algunos se enteraban. Pero no querían comentarlo porque consideraban de que si lo hacían, ahí sí que se iban a meter en problemas, po, ¿cachai? Entonces se lo guardaban. Algunos sabían, pero en realidad yo creo que más del 90% de la población era como, uy, sí, vamos a la guerra y esta cuestión. En general, todo esto terrible que les pasó a ellos el 44-5, y especialmente una hueá que pasó en Okinawa, que es terrible. Esa es la peor parte como de ellos como civiles que lo hicieron cagar. Estaba como toda esta idea de decir, no, no, no, no, lo que pasa es que estamos como en este momento peak de la guerra, que es parte de, pero Japón está ganando, así que esta weá se va a cagar en algún momento, po, ¿cachai? Sí, por Y supuesto. bueno, al final todos sabemos qué ocurrió. Entonces cuando yo vi esta parte, eso al final, cuando sale el caro chico tirándose el dibujo de Estados Unidos, yo me reí, weón, porque dije, Sí, esta bueno. weá, mira, esta película básicamente es This is Fine the Movie. ¡Qué terrible! No, sí, no, el This is fine lo es, de verdad. Es como la mejor manera de hacerlo, como de definirlo. Eso, así que como que tiene como esa cuestión media irónica, que obviamente no es lo que ellos querían, pero yo ahora que lo veo en este periodo de la historia es como chucha, weón, qué penca, weón. Así que bueno, pero yo no creo que la gente, yo me pregunto como, bueno, lo que decían tus amigos, que era como yo gané y no más. Evo, katagané. Sí. Así que bueno. Es que nadie que tenga más de 70 para abajo, o sea, perdón, que tenga 70 para abajo, va a decirte algo así demasiado justificado, porque es como, no, yo no había nacido, compadre, yo no caché nada. Si tú caché con esa cuestión, si de hecho eso pasa en Alemania también, en Italia, a pesar de que en Alemania está mucho más como metido en todo ese tema de la culpabilidad, o el tema del Sí. holocausto y toda esa weá, entonces como que hay una cuestión mucho más como de mea culpa, de cierta manera, ¿cachai? Además que, bueno, Sí, no sé si se nota. la mayor diferencia, y para no dar la lata histórica, ahí se puede entretener si quiere leer al respecto, es que, bueno, Alemania cuando terminó la guerra, bueno, Hitler se suicidó, ustedes lo saben, pueden meterse un meme ahí de Hunter Gang ahí con Hitler gritando a todo chancho. Y después los metieron a todos presos, fueron los juicios de Nuremberg, los ahorcaron a todos, hicieron justicia con todo, y bueno, después para más encima les pasó que, como fue un proxy de la Guerra Fría, tal y cual como lo que pasó en Corea, Alemania la dividieron, pues Alemania del Este y Alemania del Oeste, pues, Chivo. entonces como que para todo, toda esta cuestión, que para ellos fue como sufrimiento de principio a fin, pues así, la Segunda Guerra en Alemania terminó, pero ¿cómo decirlo? Todo el tema del dolor de la guerra no vino a terminar hasta que cayó el muro de Berlín, ¿cachai? O sea, Chivo. fue un proceso terrible largo. En cambio, en Japón, Douglas MacArthur se dio cuenta que si metían preso a Hirohito, la gran diferencia es que como Hitler se suicidó y chao, se acabó la situación. Él sabía que si lo metían preso, pero más encima, más encima, si ejecutaban a Hirohito, podía transformarse en una sublevación del pueblo japonés, porque estamos hablando de que ellos pensaban de que este weón era Dios, po. Era un descendiente de Amaterasu, entonces él consideraba que mandar a matar a Hirohito podía ser pa' peor, como que el país se iba a sublevar completamente y que iba a transformarse ya en una guerra santa, ¿cachai? Como una wea así, como que podía volverse realmente loco el tema. Entonces por eso no lo hicieron. Y bueno, ahí todas esas repercusiones que ahí se pueden tener con el tema de la historia, si fue para bien o para mal. Pero Japón pasó eso y después la ocupación se fue en 50 instantes. Dijeron, ya tomen, ahí está el país, chao, hagan lo que quieran, po. Entonces, digamos que los temas de culpabilidad más bien pasaron como a, como estaba comentando, para meterlo debajo de la alfombra. Bueno, yo creo que fue lo más sano, porque además Estados Unidos ya desde hace un rato tenía como este estigma de lo que había hecho. Por algo está como, bueno, ahora vivimos en un tema de que la gente, los países tienen armas nucleares, pero se supone que no las va, está la promesa aparente de que no las van a ocupar más. Pero bueno, yo, ahí se puede entretener mucho con ese tema, ¿eh? Yo siempre he pensado ahí, para el momento, que para toda esa gente que dice, no, bueno, si la Tercera Guerra Mundial se viene y nos vamos a morir, weón. Yo soy un creyente que si llega a explotar esa situación y nos vamos a la chucha, no van a tirar bombas nucleares, weón. Ahí se me sale como todo mi tema paranoico, conspirador, no van a tirar bombas nucleares. Las bombas nucleares son una tecnología de hace 80 años atrás, weón. Van a hacer alguna weá De hecho, mucho ahora hay peor, otros weón. tipos de Por bombas. eso, Sí, hay sí. otros tipos de Van a bombas ser. y que no tienen radiación posterior. Anda a saber qué weá pasaría. Obviamente son secretos de Estado. Así que si llega a pasar esa weá, yo creo que ahora sería mucho peor la situación. Sí. Y bueno, también cabe destacar de que los gringos necesitan la ayuda de Japón. ¿Tú sabes por qué? Pues, ¿Cómo? Eso no estoy, no, como que porque los para mí ya no es muy necesitaban obvio para la eso. guerra de Corea. Pues no tiene su. Ah, bueno, eso sí. Necesitan, obviamente, tener todo este proxy del capitalismo contra el comunismo. Necesitaban los japoneses porque necesitaban como ayuda militar en caso de, pues, lo necesitaban. Era como, hagamos esta alianza y si llega a pasar una cagada, nos vamos todos a la guerra, pues. Así que también por eso Chivo. no le hicieron la vida tan difícil. Bueno, son cosas históricas. Si usted es profesor de historia, la weá, es como, ay, estoy seguro que quiere meter la cuchara. Y obviamente yo soy una persona que lo vi de una manera muy casual, es mi opinión muy personal todo lo que he comentado, como siempre acá todo no está conocioso, pero ahí se puede entender al respecto. Yo lo que quiero decir es que la película salió en el peor timing posible, weón. Sí, peor timing posible, por eso la situación me es dura, weón. La encuentro, a mí me da pena la película. Se lo merecen. Se lo merece el gobierno, no los civiles, creo yo. Esa es mi opinión personal. Yo digo que esa es mi opinión personal. Pero ya todo el resto ya es muy debatible. Es como conversaciones de acá a la eternidad. Sí, bueno, por ahora mientras no pase nada, está bien. ¡Ah! Pero nunca lo van a admitir. No, ya, bueno, han pasado como 80 años, así que el Olcock. Ajá. Sí, bueno, ya fue, yo creo. Como que culturalmente, al menos, como a pesar de que mis padres o mis abuelos como que le hacían la cruz, como que yo veo que ahora como que la generación mía y más joven como que colaboran de nuevo, como que se nota como las generaciones nuevas que están arrepentidos de... Como que sí, cargan con eso, pero la gente más joven. Que en mi experiencia del tema, porque como yo les comentaba, si todos mis amigos que son como otakus de más de 40 barriga, que ese es mi círculo mayor en Japón, de mis amigos de allá... Uh-huh. La mayoría de esta situación que comento, que es como, no hubo nada que hacer. No tengo nada que hacer al respecto, no tengo opinión al respecto porque yo no nací en esa época. Y yo nací y me dijeron, weón, cuando tenía 8 años, me dijeron que Japón fue culpable de una de las peores atrocidades de la humanidad. Y es como, bueno, ¿qué vale? No es mi culpa, po, weón. Entonces como que todo el mundo se la toma desde esa perspectiva. Obviamente hay gente que estaba metida en los temas políticos... Hay mucha gente que le da realmente vergüenza y una humillación lo que pasó en Japón, lo encuentran terrible y quieren hacer la mayor cantidad de compensación al respecto. Como así, también obviamente todavía hay un grupo de ultraderecha en Japón muy grande que defienden la weá y que están todo el rato intentando destruir esta cuestión de que Japón ya no puede tener militares de verdad porque tienen como esta cuestión de la autodefensa nomás, supuestamente... y que bueno, era algo que de hecho Shinzo Abe quería sacar y volver a tener a los japoneses en las guerras, pero bueno, ya supieron qué pasó con el caballero, así que... Sí, pero bueno. Y es una larga historia, pero con respecto a lo que dice la Pau sobre la juventud, a mí, de mi experiencia que me ha tocado, me ocurre que más allá de que si es humillación o no, si se sientan mal al respecto, es como, weón, ha pasado tanto tiempo que más allá de que me dé vergüenza o no la situación, me tiene chato a la weá. ¿Cachai? Yo nací en un Japón que le gusta la cultura coreana, pues ven K-drama y le gusta el K-pop y ven las películas y lo encuentran bacán, weón. Entonces es como... ¿por qué me tengo que seguir en esta situación? Bueno, obviamente el Hallyu también les cayó a ellos, aunque es una cuestión allá en Japón súper controversial entre la gente vieja, súper, súper controversial. Pero para los jóvenes no, para los jóvenes les encantan, pues entonces ahora tienen como toda esta situación de intentar hacer las paces con Corea, medio por iniciativa propia y porque realmente la cultura coreana les gusta, la juventud, estoy hablando de gente que tiene 20 años en este momento. O también más o menos porque los güeyes saben que Corea hace mucho rato que le está robando la atención al mundo y ya Japón, tú cachai, pues ya la generación perdida ya no es una, son tres, po. Entonces es como, hay que empezar a asimilar de que ya no somos el centro del planeta hace mucho rato. Sí, no, sí no lo somos. Así que, bueno, y además hay como bandas de K-pop que cantan en japonés, sí, hay harto media, sí, así que sí. Harto actores que han trabajado también en Japón y todo ese tema, entonces las situaciones de ahora son diferentes, siguen siendo controversiales, siempre va a haber el pelotudo ahí con la cuestión, hay temas políticos que no están bien zanjados y que tienen que arreglarlo, no lo van a arreglar nunca, bueno. Así que es como una larga historia, pero con respecto a esta película particularmente, yo... ahora, por sobre todo, bueno, no ahora particularmente, pero cuando la volví a ver en Blu-ray hace unos años atrás, para mí fue como, no, sabes que esta weá realmente valió la pena verla, porque, como le estaba comentando, fue ya ver el lado que me da lata por ellos, por lo menos desde mi perspectiva. Sí, no, aparte, lo que sí es como, lo que me molesta es que no haya como... Porque, por ejemplo, está borrado como de los libros de historia, los coreanos quieren una disculpa. Entonces, como que si bien está como esta pseudo reconciliación por distancia, porque se considera que como que es un problema de una generación previa, como que yo creo que sí debería haber como un término que haya llegado a algo. Si no, siento que es como muy cómodo, es como decir como que los rumores después de cierta cantidad de tiempo se van y solo hay que esperar a que pasen, pero entonces no hay como una responsabilidad de... Yo te apoyo, de hecho yo estoy completamente a favor tuyo, y de hecho mis amigos japoneses lo saben. Ellos cachan un poco mi, pero como no unen otras cosas, no me lo tocan mucho, mucho. Yo tengo un amigo, particularmente tengo un amigo en Japón que me hospedó un día en su casa, que le gusta mucho los arcades y lo pasé muy bien. Se llama, le dicen Shieto-san, grande Shieto-san, saludo. Él tiene casi 55 años y le encanta Corea, aún. Le encanta Corea. Sabe coreano, ha ido a Corea muchas veces, le gusta la cultura coreana y todo eso. Y conversó un poco de la situación con él y él sí siente una culpabilidad, entonces les puedo decir que sí hay gente así. O sea, yo tengo amigos también que son, pero como que, o sea, es bacán saberlo, pero como que oficialmente como que debería haber como, no sé, un memorial, un día de, por ejemplo. Ni siquiera es porque crea que, porque yo creo que es importante que existan para recordar ciertas cosas, porque si se diluye así podría pasar cualquier wea, que es como siempre decimos, cuando no tiene historia hacia atrás, se repiten los mismos errores. Yo igual, y sorry, este es un tema muy off topic, pero es parte de esta conversación, sí, igual es interesante. Igual también siento que de repente Corea del Sur, particularmente, igual hubo un momento ahora como están como en esta posición cultural mucho mayor, tal vez ahora pueden ser un poquito más abiertos en comentar sus posiciones, pero hubo un momento en que igual también Corea era re bueno como para negar su propio pasado, ¿eh? Como que no les gustaba hablar mucho, Sí. entonces también hay un poco de culpabilidad, creo yo, en mi opinión muy personal. Es que también hay como, bueno, hay como papers al respecto que tiene que ver con la vergüenza coreana de haber sido arrastrados por el resto del mundo por haber decidido no abrirse al mundo occidental, No, con los chinos que es lo que también, hizo pues. Japón, sí, pues, que es lo que hizo China y Japón como de manera mucho más inteligente. Entonces, Corea siempre ha estado como bajo la presión china o bajo la presión japonesa. Y después como que nunca ganaron la propia independencia coreana, no fue ganada por coreanos, fue ganada como por fuerzas, como que le dijeron, ya ustedes son libres, ya no están bajo, se acabó la guerra, O así que ya sea, no les toca esta cuestión. no se liberaron, los liberaron. Sí, bueno, entonces hay todo un tema también ahí, como que hay una deuda como identitaria propia, siento yo. Bueno, además de que el tema político ya en Corea ha dividido, sí, pues todos lo sabemos, así que. Pero eso. Sí, sí te cacho. Es parte de la conversación de esta película, no lo sabías, Pau. Sí, por supuesto. Sí, eso. Fue entretenido, de hecho yo igual valió la pena la conversación, siempre para mí es un tema que vuelvo muy al principio del podcast, siempre ha sido parte de este bichito en mi cerebro de la conversación de mi fanatismo por la cultura japonesa, ¿cachai? Porque es un tema que no se puede negar nunca. Y esta película está en parte para demostrar de que alguna vez ocurrió en los monos chinos, po, en el anime, porque es lo más particular, po. Sí, que es como lo que nos comparte, compete además. Yes. Eso, Pau. Así es. Así que eso. Vamos a los saludos. Vamos a los saludos. Vamos a los saludos. Tengo a Seikado que dice: ay, no pude verla en su totalidad, pero debo decir que se siente raro. Al hacer un close-up a los rostros se me hizo algo incómodo. Así es que son esas caras como. Yo de repente pienso que no son tanto las caras, son esas weas de los dientes, weón. Es un poco raro. Pero es Sí, curioso. es que, ¿sabéis por donde yo saco lo de los dientes? Yo encuentro que se parece mucho a la pintura tradicional japo, especialmente como dibujan los labios y las cosas. Si tú buscas como estas figuras, iba a decir, estas pinturas de como una mujer hermosa que sonríe, son así las bocas y los dientes. Sí, son así, un poco extraños, así que lo entiendo. Pero es curioso los fluidos que son, no me imagino cuántos frames se utilizaron, pero vaya, estaba muy interesante. Besitos a todos. Besitos, gracias. Sí, y hoy gracias a Secao, como siempre, por nominar. Y está el Ingeko que pregunta si esta es la versión chino kawaii de los cortos de Warner y Disney durante la misma época. Podríamos decir que sí, pero de kawaii nada. Tal vez los animalitos y las cosas son bonitas, pero digamos de que podríamos decir lo mismo de Disney desde otra perspectiva. Para mí el tema político está encima, por igual. Uh-huh. ¿Esa es la que tengo? Sí. Yo tengo, Paul Hanso escribe, nos dice, nunca la he visto entera, solo algunos clips, pero la conocí en el libro de historia de anime de J. Clements, donde habla de Shadow Stuff, las películas perdidas, además de Momotaro, los paisajes y la escena, me supongo, ocurren en Indonesia, que es lo que me habló. Me recuerda el diseño de los billetes de ocupación que introdujeron los japos. Saludos, chiquillos, y gracias por el podcast. De hecho, me acuerdo que hay una teleserie coreana que es de hace poco, que se llama Mr. Sunshine, que es como justo en este periodo, donde el protagonista está en la embajada, en el consulado de Estados Unidos en Corea. Y justo durante la serie tratan este tema de que los japoneses están tratando de meter su moneda dentro del país. Y es todo un tema. Como que ahí te muestran como las implicancias políticas, de igual es ficción, pero como que te muestran como en el fondo es derrocar la moneda del país donde esté, para que no puedan usar su propia plata. Claro. Y tengan una dependencia total de Japón, que era como súper malévolo y maligno. ¿Qué acá? ¿Cómo se llama? Mr. Sunshine, pero la teleserie como que... A ver, les voy a dar una seña muy rápida de Mr. Sunshine. Mr. Sunshine se trata de un esclavo, es un hijo de esclavos que de muy chico, por una circunstancia que ocurre en su familia, escapa y se mete como en una especie de caja que le otorga una persona, no voy a dar tantos detalles para que lo vean, llega a Estados Unidos y en Estados Unidos se empieza a dar cuenta que si las personas son diferentes y se meten al ejército, los respetan. Y a él nadie lo respetaba cuando se fue a Estados Unidos escapando de lo que le había ocurrido. Después vuelve a Corea, pero como capitán americano. Y ahí parte todo un tema de la historia. Yeah. Eso es todo lo que les puedo decir, está en Netflix. Qué cool, vale la recomendación, Pau. Sí, yo tuve que tener muchos pañuelitos porque lloré mucho. Eso es muy buena. Bueno. Kote Kaiser le comenta a Paul Hanso que creo que se basa en el trabajo de Lotte Reiniger, que no sé quién es. Ah, sí, yo sé quién es. Uh-huh. Yo sé quién es Lotte Reiniger. ¿Te acuerdas que...? Mira, qué buena, no lo había pensado. Buena, Kote. ¿Te acuerdas que estabas comentando ese tema de...? Bueno, yo lo comenté, la verdad, de la sombra chinesca, en esa parte de este país ficticio, de este reino y todo eso. Uh-huh. Sí. Como esa utilización de las sombras, probablemente sí, ahora que lo pienso, se debe haber inspirado en el trabajo de Lotte Reiniger. Ella tiene una película que se llama Príncipe Achmed, es muda, de los años 20, si mal no recuerdo, y es simple animación con solamente sombras chinescas, 100%, toda la película, principio a fin. Uh-huh. Y una película muy bonita, muy, muy bonita. Sí, habría que verla en algún momento. Saludos, Cote. Y bueno, y ahora viene el comentario como tal de Cota, que dice, creo que la conocí por Wikipedia, porque esto es una respuesta para Paul. Y yo algunos clips en el canal de Macmill, que me pasa como con Lovecraft, que a mí me cae mal su mensaje, pero le reconozco sus méritos. La animación con multitudes era muy bien lograda y se nota que tomaron lo mejor de su momento. La animación como propaganda tomaba partícipe en denigrar al contrincante, especialmente en USA y Estados Unidos. Hubo casos antiguerra, como el cortometraje El Muñeco de Nieve o Paz en la Tierra. Sí, hubo un movimiento animado antiguerra, pero era como lo mínimo. De hecho, tenían que hacerlo muy piola, tal como esta película también, algunas cosas. Uh-huh. Sí. Estamos, así es. Déjale. Bueno, hablamos de la película de los años 40, vos, Pau. ¡Yay! Sí, bueno, nunca pensé que fuéramos a llegar tan atrás. De hecho, en la parte de Hakuyaden, cuando hice la introducción en Hanabumi, dije, esto es lo más antiguo que hemos hablado, voy a tener que tachar todo eso, así, una línea así. Sí. Ahora, esto es lo más antiguo que hemos hablado, sí, ahora sí. Y está muy complejo que pasemos para atrás, porque como le estamos comentando, más atrás son solo cortos. Tendríamos que hacer como una suerte de especial si quisiéramos hablar de más atrás. Sí. Sí, porque como que el nivel de producción era demasiado alto como para hacer algo más largo. Porque esto existe solo porque está como subvencionado por el gobierno, prácticamente. Sí. Con los miliegos. Uh-huh. Así es. ¡Eso! Eso. Sí. Ah, siempre un gustazo hablar de estas cosas contigo, Pau, tú lo sabes. Muchas gracias. Y hoy el próximo episodio de Otaku no Shusho se viene bueno. Sí, es como nada que ver además. Nada que ver además, y papá encima nos vuelve a tocar un tema que nos apasiona mucho, ¿no es cierto, Pau? Espera, ¿cuál íbamos a hablar específicamente? Porque en mi mente tengo el de... Dilo tú primero para estar segura que es lo que creo que estamos comentando. Tal igual como alguna vez hablamos tan efusivamente de Urotsuki Doi y hablamos de Hentai, señoras y señores. Ah, ya, bueno. Porque la gente lo volvió a pedir, compadre, lo vuelve a pedir. Vamos a hablar de Hentai nuevamente, ¿no te hago un ocioso? Oh, yes. pero no cualquier Hentai, compadre. vamos a hablar de dos superproducciones del género, que de hecho si la estamos comentando yo y la Pau, tal y cual como lo hicimos con Otsuki Doji, es porque consideramos que sobrepasa ese tema, como que va por otro lado. Vamos a hablar de, no una, vamos a hablar de dos producciones de tema de hentai. Vamos a hablar de Mesoforte y de Kite, las dos hechas por Yasuomi Umetsu, que era el caballero que hizo el corto de Presence, la robotita que salía en Robot Canibal. Ah, ya. Sí que habíamos mencionado un poco de eso. Sí, va a estar re bueno como el pobre caballero, con tal de poder hacer su pega, tuvo que mamarse todo, literalmente. Así es. Bueno, yo ya vi un pedacito de, así que ahí vamos a hablar de... Eso. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso y que pase un maravilloso 2023, como le estábamos comentando, que sea un año muy muy bacán para usted y que ahí nos siga acompañando en esta locura, porque se viene el tercer año de Otaku Nochoso. Yay. Yay. Así que ahí nos vemos y hablamos. Eso, besitos cabros, cabras. Buenas noches, buenos días, loco, no te escuches. Chao.